Pero no, igual no, porque muchas perras, muchas perras. La huella de Carrefour, ¿eh? Estaba yo criticando sin detalle. Te lo hago a cerrar de casa. ¿Y el sueldo? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a poner punto final a este ciclo que entamamos desde ayer sobre la soberanía alimentaria, para aportar un poquito, un granín en este espacio a lo que ya era conmemoración del Día de la Lucha Campesina, que se desenvolvió por todo el mundo el día del 17 de abril, ¿no? Bueno, por recordar un poquito una cosa de soberanía alimentaria y el Día de la Lucha Campesina, y el día que se conmemora la muerte de, bueno, el asesinato por parte de aquellos que defienden los intereses del agronegocio, de 19 campesinos de Movimiento Sin Tierra, de Brasil. Y este día fue aprovechado por vía campesina, pues, para visualizar esas reivindicaciones, ¿no? Y el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas agrarias y alimentarias, así como el derecho también a preservar la su cultura biológica y su entorno natural. Así mismo también se reivindica el derecho a una alimentación digna, sana y local, que fomente por una parte el mercado local y por otra parte que se favoreza el fortalecimiento de las relaciones económicas que seamos humanos. Vamos. Si bien ayer tuvimos una charla que falaba, que trataba de la política agraria común, esas políticas que nos vienen DAES de parte de instituciones supranacionales y entes políticas, hoy vamos a contar con la participación de esta mesa redonda, sin mesa, pero mesa redonda, de aquellos pueblos que debían ser principales y es que más se ven dentro de la cadena alimentaria, como son los productores, y los consumidores, ¿no? Para ello contamos aquí con, de la mi izquierda, más a la izquierda, a Ángel, que es presidente de ACOSA, Asociación de Ovella Sarda Asturiana, de creadores de Ovella Sarda Asturiana, que nos va a hablar un poquillo de lo que es la raza Sarda y de su situación anguaño. A continuación tenemos a Tony, que tiene una ganadería ecológica familiar de ganado casín, que se llama La Falda de Peñamea, y que trabaja con algún que otro grupo de consumo, y va a hablarnos un poquín de lo que es, cómo es la relación con grupos de consumo y también en medio rural. Y después, lo que tam, la moza que estamos a la izquierda, y es Lucía Fanjul, que viene del grupo Ramas, el grupo Consumo Ramas, y va a hablarnos un poquín cómo fueron los grupos de consumo, cómo se formó, cómo funcionan Ramas, y un poquín de los sistemas de certificación participativo, que son una herramienta muy válida, una herramienta propia de soberanía alimentaria, que vienen a alternativa a lo que son los certificados, el mítico sello de Copa y demás, ¿vale? Pues nada, hablamos de eso, empezará por ti, personalmente, por Ángel. Sí, venga, es un mente. Vale. Ah, una cocina. Más tarde vendrá Moisés, que es un rapaz que te con mucho Astur Celta, y bueno, eso va a hablarnos también un poquito del tema también de Ángel. Bueno, lo primero agradecemos la convidarnos a dar esta pequeña charla para entamar esta mesa redonda, estas jornadas que tenéis celebración de los luchos campesinos, y se puede decir que el campesinado puede celebrar algo, aunque sea en este pequeño país nuestro que lleve Asturias, ¿no? Soy presidente de la Asociación de Criadores de Ovella Sealda Asturiana, y una asociación que nació en el año 1992. Tenemos 22 años. Empezó en los años 90, a primeros, pues bueno, gente que estábamos bastante identificados con el país y la subcultura, de tal manera que estamos arrancando un poquillín con la asociación de García Dori, que fueron los que recuperaron el Asturcón en Asturias, empezaron a comprar lotes de burros asturcones con el fin de llanzar y legalizar más o menos y controlar más o menos esa raza. Entonces, al par de eso, años después, pues pusimos a ver qué había de otras razas. Por supuesto que empezamos también con el gochu, que empezamos también con la pita, que empezamos con otras historias, ¿no? El perro mastín, ¿no? Pero bueno, yo personalmente centréme con otros amigos, socios, a la Ovella Sealda, a ver documentación y a patear pueblos. La que ya existía, no estoy hablando de muchos años, pero por desgracia esto cambió mucho en poco tiempo, ¿no? Existían las tiendas chigre en los pueblos y era el teléfono único que había en los pueblos. Y acuérdome de estar trabajando, aquella trabajaba y en un hotel, entonces tiraba de teléfono, iba por la vía telefónica mirando Allande, pueblos de Allande, bum, bum, bum, bum, bum. Y todos tenían un teléfono nada más y llamando, oye, o veis de aquellos de antes, de los pequeños, esos villanes que llamaban, porque claro, eran pequeños, eran villanes y todo eso. Queda un paisano que las tiene, no, aquí no, pero el pueblo más arriba. Entonces era una forma muy buena de informarse. Después faías visitas y ibas recuperando estos animales. De un principio no se hizo lo que lleva una definición morfológica del animal, más o menos íbamos tirando por libro, de tal manera que cogimos animales buenos, otros peores, pero lo bueno es que agarramos 8 líneas diferentes de lo que lleva el Sealdo, y ahora mismo ya estamos trabajando sobre una morfología y estamos trabajando sobre un fenotipo, digamos, base de este animal, ¿no? Tuvimos varias definiciones, mirando ya después literatura, y bueno, ya pues remontarte a los romanos cuando decían que los asturianos de sus túnicas vienen oscuras, vienen negras, como el color de la llana de sus ovejas y demás, y bueno, empezaron a aparecer ya eruditos informándonos y dándonos unas características de estos animales. Vamos, dejamos aquí un par de libros que donamos la asociación. Uno y el de la Sealda, digamos, oficial, donde tenéis unas definiciones muy buenas de un cura de Colunga, me parece que era para su sobrino, donde ya iba diciendo, bueno, y has de tener un macho negro grande con buena cornamenta, aunque lo veas pequeño y tal, pero que esos son los buenos y tal. Entonces ya te va definiendo un poquitín, claro, no va diciendo, tiene tan, mide de punta a punta tanto y como lo tenemos ahora, ¿no? Rebótame un poco más para acá, ya vengo para los años 40, del siglo pasado, ¿no? 1940, y empezó el gran declive de lo que fue las razas autóctonas en general y la Sealda por demás. Dos aspectos que machacaron y masacraron nuestras razas. La primera, las obligaciones que había por cuenta de burra grande, ande o no ande, y que había que cambiar a animales grandes, no adaptados y demás. Otra cuestión fue el desanicio que hubo como consecuencia mucho de estas políticas ganaderas por parte de los gobiernos y la gente que tuvo que emigrar. Y después, lo peor que hubo de todo, sobre todo en el occidente astur, fue la invasión por parte de Licona de todos los montes, o casi todos los montes de propiedad pública, en montes comunales que eran de los vecinos, pero que no había papeles. Como no había papeles, pues entonces Licona, Instituto para la Conservación de la Naturaleza, dijo que estos montes son míos, llenólo todo de pinos, de tal manera que el ganado se montábase por entrar. entrar en estes finques y el éxodo fue brutal de la gente a la ciudad, a Bélgica, a Austria, a Suiza y demás, ¿no? Y a Sudamérica, por supuesto. Bueno, ahora mismo la asociación cuenta con unos 162 socios. Hay censados 4.200 a día 30 del mes de noviembre del año pasado, porque es cuando se hacen los censos. Estas 4.200 madres están acompañadas, vamos a decirlo, por unos 170 carneros, pura raza, de 8 líneas diferentes, con lo cual puede decirse que la Xialda está a salvo, está en peligro de extinción. Pero bueno, esto voy a explicaros un poco. Esto es peligro de extinción y una cifra que puso la FAO, que son 8.000 madres. De ahí para arriba, dejes de estar en peligro de extinción. Quieren bajarla como sea, porque hay que subvencionar si está en peligro de extinción por mandato de la Unión Europea. Después, si queréis, falamos un poco de lo que son subvenciones y todo. El caso es que quieren vaciarlo para dejar de subvencionar. Entonces, yo no sé si realmente 8.000 hembres es una cifra fiable o es un número que se puso así por decir, bueno, 8.000. ¿Entendéisme, no? Y 8.000, por ejemplo, para las ovejas, y 8.000 también para el casín, y 8.000 para el resto de especies, cuando unes paren de una manera, otros les obéis paren cada 5 meses, entonces tampoco, no hay una cifra realmente fiable, ¿no? En los últimos años no estamos creciendo, crece el número de animales, pero no crece a la velocidad que debiera crecer como en otros años, donde había una demanda, la verdad, que era muy potente, no se podía atender a la demanda. Y ahora hubo un paro muy grande debido a, bueno, la situación que vivimos en nuestras casas, ni más ni menos, que no hay para floritures, digamos, ¿no? Nosotros entramos ahora como 10 años en lo que es Slow Food. El Slow Food es una asociación a nivel internacional, mundial, donde se apremia y se premia y se potencien los productos locales, en producción local, cercana, limpia, con precio justo, por supuesto sin transgénicos. No está metido el tema de ecológico, pero hay que respetar el tema de no dar transgénicos, cosa que es muy dificultosa, sobre todo viviendo en un país como Asturias que declaróse fuera de transgénicos, pero hay un puerto muselón ahí pirata y basado en el ladrocinio de ciertos gobernantes, y entren toneladas y toneladas y toneladas, miles y miles y miles de transgénicos. Entonces, ¿cómo ayuda que se declaren no transgénicos si tenéis el problema que no tengo un pienso que no sea transgénico? Entonces, yo, por ejemplo, personalmente lo que busco son piensos naturales, porque hay combinaciones que faense que no hay transgénico y hasta ahora va bastante bien intentando, pues, sacar una proteína vegetal pura y buena, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene muchísimos problemas. Dentro de todo lo que es Slow Food, pues hay una cosa que llaman el arca del gusto, donde van los productos. En Asturias en este momento pues está la Escanda, está la Ovella Xialda, y no sé si la fava verde, la verdina. Verdad que son los tres productos que están en este momento en el arca del gusto. Después, los enemigos, digamos, que tenemos, la problemática que hay. El otro día, mirando precisamente, yo recibo, bueno, estás a nivel estatal y a nivel europeo, dentro de varios foros y demás, llamó mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, en Navarra, en Carranza, hay dos ovejas, hay dos tipos de ovejas, una que es el mismo fenotipo, porque una es cara amarilla, cara blanca, la rubia que llame, y hay otra que tiene la cara prieta oscura. la asociación, bueno, hay miles y miles y miles de ovelles carranzanes de cara rubia en Asturias, yo no sé cuántas habrá, pero igual hay 30.000, por decir un número, si hay 70.000 en toda Asturias, a nivel de cabezas de ovino, Bueno, pues hay una asociación que tiene 15 criadores y tiene alrededor de 1.600 hembras censadas. Entonces, un gran problema que vamos a tener las asociaciones profesionales, y es que a nosotros ya empieza a pasarnos, de que hay un montón de parados por ahí que tienen ovejas y andes y que no sabes de quién son, y que no son socios de la asociación. Entonces, el gran peligro que está viniendo, y es que esta gente está empezando a vender, nosotros más o menos tenemos un acuerdo de precio de precio de kilo canal. ¿Qué pasa? Que esta gente que está fuera de la asociación y demás, pues evidentemente rígense por las leyes de mercado, que pueda ser a lo mejor, pues si os estoy hablando de 5 euros o 4 euros kilo, a lo mejor le ponen un euro más porque dicen que ya es xaldu, puede ser cruzado, puede ser lo que sea, pero véndenlo como xaldu y nosotros estamos con un precio que ya ahora mismo 9, 10 euros. O sea, que estás pagando casi inclusive del doble del precio que pudieran ofertar esta gente. Entonces, tenemos ese problema, que ya el precio del producto en la calle, que ahora mismo véndese muy bien, pero bien, en los restaurantes hay gente que compra, grupos de consumo, particulares que quieren corderos, si está vendiéndose muy bien. Pero hay un problema añadido que va a empezar, ha dicho que este año ya más o menos un euro ya va a ser el precio, ¿no? Después hay un problema que ya siempre el gasto inicial, o sea, en el ovino, como casi todo, tienes un gasto inicial. Y el gasto inicial ya es potente, por ejemplo, para las vacas, pues bueno, metes tres filos de lindiadora o pones tres de filos de estos de pinchos que siempre nos enganchamos donde va por monte, y es mucho más barato. Muchas veces con varales, arregles, varales o, vamos, arbolinos, cañas pequeñas, ¿no? Y arregles lo que lleve el problema y sales de la situación. En la xalda no, en la xalda tienes que cerrar y tienes que cerrar bien, y muy bien. Entonces la valla ovellera y demás, bueno, pues tiene un precio ya, porque estás hablando de 2,5 euros por metro lineal, ¿eh? O sea, si vas a cerrar una hectárea que son 100%, son 100, 100, 100, 100, que son 400 metros lineales que hay que multiplicar por 250. Entonces eso retrae también mucho al que quiere entrar. Tenemos un problema gordísimo con el tema de la burocracia, pero tenemoslo todo, ya estábamos antes precisamente hablando del tema. Hay un problema muy grave porque hay papeles de continuo. Yo, por ejemplo, yo podía estar en el ecológico y no estoy por la pila de papeles que tengo que hacer, aparte de los papeles que ya faigo. Y yo podría estar en ecológico, pero niegome a seguir fallando papeles y papelones y seguir cubriendo expedientes. Hay otro aspecto, como puede ser enfermedades. Debes tener en cuenta que la xalda siempre fue un animal de monte y ahora mismo no tan monte. Evidentemente, viendo como cualquier la situación ahora mismo en los montes asturianos, la xalda no puede estar en monte. Entonces estamos cambiándola a praos cerca de casa, en vegues y demás, y entonces aparecen de ellas enfermedades, una de ellas es, por ejemplo, el pedero, que no hay una enfermedad de la xalda, pero que está empezando a aparecer por culpa de cuál es la situación ahora en los montes. Bueno, podríamos juntar el asociacionismo en declive, que también es un problema bastante gordo en general, yo creo que estamos viviéndolo todos y todos. Y después tenemos otro problema grave, que es la situación del campo astur en declive total, de tal manera que empieza a ocupar el puesto que estábamos ocupando los asturianos, en los pueblos, en las montañas y demás, está empezando a que la fauna tire mucho para arriba y tengamos mucho problema con la fauna salvaje. Prefiérome al raposo, prefiérome al yogu, y el último que se apuntó a la fiesta, que es el gato montés, un bicho también, que mi Dios falaba de él, y que empieza a aparecer ahora, y ya tan listo, que agarra el corderín, te lo pela, te deja ahí el pellejo, y marcha con la carne a comerla para su casa. Y yo, bueno, pues vale, otro para la fiesta. Y claro, todo esto va sumando, o sea, más bien va restando a la capacidad que tenemos de ir produciendo en una especie en peligro de extinción. Y bueno, no me enrollo más porque ¿qué llevo hablando una hora? No, no, porque si después queréis hacer alguna pregunta, además, sí, sí. Pues bueno, yo creo sí. Que más o menos lo que lle Xalda podéis tenerlo claro. Si hay alguna pregunta, pues. Vale. Bueno, pues claro. Eso, ahora que fue de Tony, un poquitín que todavía no respira la compañía que venga a jugar. Bueno, pues nada, yo agradezco un poco la presentación que hizo el compañero Antón. Vamos a hablar un poco de ganadería ecológica, en este caso de vacuno, y también como el compañero de Acosta trabajando con una raza en peligro de extinción, que sería la Casina Asturiana de la Montaña. Una raza que tiene el origen en la comarca donde yo soy, en el Alto Aralón, toma el nombre del municipio de Caso, y que en estos momentos, aunque no está en peligro de extinción, pasa lo mismo un poco con la Xalda, tiene unos problemas de viabilidad también en el corto plazo. ¿Y por qué digo problemas de viabilidad? Porque más o menos ahora la gente fue tirando con esta raza porque había una prima de apoyo de agroambiental en torno a 200 euros por ternero, y la cosa iba saliendo. En el horizonte corto, como bien dijo el compañero, se va a desaparecer la prima. Va a desaparecer la prima y la raza no va a tener un modelo comercial viable que garantice la supervivencia. Van a entrar los cruces indiscriminados, que es otro de los problemas que él comentó, y posiblemente los censos vuelvan a descender. ¿Y por qué es importante una raza autóctona en el marco de una producción ecológica? Porque sería lo propio. Una cosa que contempla, por ejemplo, el COPA es que puedas producir en ecológico que no estés manejando una raza autóctona. Y eso va a siempre depender. La raza autóctona tiene una mayor rusticidad, una mayor capacidad de adaptación y luego, ante todo, que ya lo comentaron también, tiene unos productos diferenciados. Unos productos que sí son menores en cantidad, pero son mayores en calidad. Lo que pasa con la carne de la raza autóctona, que tú no lo tocaste, y yo creo que es interesante que lo sepáis los consumidores, ante todo, son canales que desde el punto de vista comercial tienen un menor aprovechamiento en cuanto a cantidad de kilos, pero tienen una mayor calidad. Se consigue una cosa que ya es muy preciada en la elaboración final de los consumidores, que ya la infiltración de la grasa intramuscular. Cuando veamos una carne que tiene un vetado interno, que la cobertura de grasa la tiene interior y no la tiene exterior, esa carne pues, casi siempre suele derivar de una raza autóctona. Las razas de comerciales lo que hacen es una cobertura de grasa superficial, que es la grasa que es perjudicial cardiovascularmente, mientras que la otra, por ejemplo, es el omega 3, que es saludable. Entonces, un poco la gran batalla que tenemos o que tiene la gente que decide producir una raza autóctona, y sobre todo si es en peligro de extinción, como las que nos ocupan hoy aquí, es el mercado. Conseguir una cuota de mercado que aprecie lo que tú vas a poner encima de la mesa. Eso en el marco de España y en el marco de Asturias concretamente es difícil, porque no hay una concienciación social acerca de estos temas. En Francia, sin ir más lejos, por ejemplo, ahora mismo hay un debate muy fuerte con los canales cortos de comercialización, que es lo que nosotros necesitamos a salir adelante, libre de intermediarios. Y aquí empieza a arrancar ahora. Por eso iniciativas como la que tomaste vosotros y como las que están surgiendo por otros lados, como los grupos de consumo y tal, siempre son aplaudidas y recibidas muy bien desde el punto de vista de los productores, que son de agradecer. ¿Cuál es el problema? Lo que os decía, más o menos la producción ecológica ahora mismo y la producción de razas autóctonas está controlada por los grandes intermediarios de la producción. Aquí en Asturias el 90% de la carne ecológica lo está comprando Icor, Massimás, Climerca, que compran en origen a precios de convencional y colocan luego en los supermercados a precios prohibitivos. Entonces, un poco lo que permite la comercialización directa, aparte de una situación más ventajosa al productor, también es la democratización del consumo, porque se va a conseguir colocar los productos al final en la mesa un poco más barato de lo que se puede alcanzar en el tema de supermercados y demás, que son precios prohibitivos. Otra cosa que es muy importante, yo creo que hay que resaltar el tema de las razas autóctonas, y la implicación que tienen en la conservación de la identidad territorial. Casi todos los asturianos nos sentimos orgullosos del paisaje de Asturias, de la biodiversidad de Asturias, pero pocos son reconocedores a lo mejor de que esa biodiversidad y ese paisaje dependen en última instancia de los manejos agroganaderos que hay en el territorio. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta trabajo ver. Desde Europa ya se está dando un toque de atención. Lo que nosotros llamamos parques naturales, espacios naturales protegidos, en realidad son sistemas agrarios de alto valor natural, es decir, sistemas agrarios, sistemas, biodiversidad y paisaje que dependen de los manejos ganaderos y agrícolas que hay en el territorio. Entonces, otra cosa que refuerza o que debería hacer apostar a la gente por consumir carne o derivados de productos genéticos autóctonos y locales, es que sabe que además de consumir un producto de alta calidad, está contribuyendo un poco también a mantener la imagen territorial de donde vive, de calidad paisajística. Y ya que la agroindustria o otros sectores como el turismo rural no parece que acaben mucho de ayudar al productor, sí es también reconocido y bienvenido que la población urbana y demás tome contacto con estas realidades y apueste un poco por consumirlo de y problemas, por ir cerrando un poco el tema y dejar el turno al resto de ponentes, porque señaló aquí el presidente de Alcosha, los comparto a 100%. Uno de los problemas que tienen ahora las explotaciones asturianas a la hora de competir, y más en el caso de ganadería, es el reducido tamaño que tenemos, en torno a 16 hectáreas de media, lo que nos coloca en una situación muy de desventaja comparativa, por ejemplo, con el resto de Europa. En Francia están en torno a 65 hectáreas, en Alemania 70. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos una estructura minifundista propio del siglo XIX que no se hizo nada por mejorar. Entonces, al reducido tamaño sumes la dispersión parcelaria, la titularidad conflictiva, que muchas veces no puedes comprar una finca, el precio desorbitado que está cogiendo la tierra. ¿Y qué nos queda? Pues posiblemente tengamos que mirar a poner en valor lo que fue de todos y lo que ahora no es de nadie. Por eso me voy a referir a los montes comunales. Partiendo un paradigmático, un poco lo que comentó el compañero, que una raza rústica, una raza que se adaptó siempre, que siempre vivió de los comunales, es indicativo que hoy tú te tengas que gastar euros y euros de valla para tenerla recluida y en semi-esclavitud, porque la salda como la casina, lo idílico sería que pudiese trabajar en montes comunales, te tengas que tener recluida la superficie propia y suplementar en la época de escasez de pastos, porque si fueses a comunales no tendrías necesidad de suplementar en la época de escasez de pastos, y una serie de inconvenientes al productor que limitan. Y luego también, pues lo que él comentó, los daños colaterales con la fauna salvaje, tanto en la cabaña ganadera como en la superficie útil de la explotación, empiezan a ser inasumibles desde todos los puntos de vista. Y visto que autoridades políticas no parece que preocupen mucho el tema, lo que sí se baraja o se tiene que presentar en un corto plazo es que desde las sociedades locales surja una alternativa y surja una demanda que permita sacar un poco adelante la soberanía alimentaria de las sociedades, que en última instancia es lo que tenemos en juego. Ahora tenemos un 5% de la población activa produciendo en el sector primario, que no deja de ser un dato bastante preocupante. Y bueno, sin más, doy un poco vale. Paso a compañeros. Por eso, Lucía, pues tengo un poquito el tema ya de grupos de consumo. Sí, bueno, yo estoy en el grupo de consumo de Ramas. Ramas es la red de apoyo mutuo de Asturias y nosotros, nuestro grupo de consumo funciona de una manera un poco peculiar, ¿no? Porque solo nos juntamos dos veces al año. Entonces hacemos como organizamos los pedidos desde un mes antes para ir a recoger al mes siguiente y como con vistas a en seis meses no comprar nada más. O nada más dentro del grupo de consumo. ¿Esto por qué ya sí? Pues porque la mayor parte de la gente que está dentro del grupo vive en la zona rural. Entonces, de producto fresco, así de huerta y demás, lo tienes tú en tu casa, ¿no? Y básicamente lo que compramos es casi todo, pues, de lo que no podemos producir. O que a lo mejor produce alguien del grupo de consumo en cantidad muy grande como para compartir con los demás, pero que no. Claro, nosotros no hacemos una compra local de carne de vaca casina, por ejemplo. Por cómo nos estructuramos no es viable para nosotros, ¿no? Pero hay grupos de consumo que sí que lo hacen. Depende de cómo se organice. Por ejemplo, en Cambalache, que hacen cestas todas las semanas, pues sí que tienen verdura fresca, tienen carne, tienen un montón de opciones distintas, ¿no? Independientemente de eso, en nuestro grupo de consumo yo creo que en la mayoría a lo que se tiende esas dos cosas. Por un lado, buscar productos ecológicos a precios que sean competitivos tanto para el que lo produce como para el que lo compra. Porque al final, si el que lo compra paga un montón y el que produce no cobra lo suficiente como para poder vivir bien de ello, si todo se lo va a llevar el que está por el medio, no ganamos nadie, ¿no? Entonces, ese es un criterio. El otro criterio es el apoyar al productor. Muchas veces pues se nos da el caso de que tenemos un productor de, yo qué sé, de garbanzos o de lenteja que no tiene cosecha buena por lo que sea, pues nos apañamos con lo que tenga y ya está. Y no le dejamos en la estacada y para la siguiente vez sabe que sigue contando con nosotros y que vamos a hacer como mínimo un pedido de tantos kilos cada 6 meses, ¿no? A los productores en muchas ocasiones tampoco les pedimos el sello, precisamente porque somos conscientes de que todo el tema de papeles es que no se puede gestionar siempre, que si estás buscando comprar a alguien que tiene una explotación familiar o que es una cooperativa de 5 amigos o lo que sea, pues andar pidiendo que encima tengan todos los papeles, que esté todo bien, que sean ecológicos, que te den todas las garantías, la gente no llega ahí. O sea, cuando estás a producir, estás a producir. No puedes estar a producir, a controlar la administración, a presentar burocracias y a todo. Entonces, al final lo que queda ahí es la confianza. Puede ser de muchas maneras. No sé, nosotros, por ejemplo, el tema del arroz, que se lo compramos a unos de Navarra, pues hace un año o algo así hubo como súper debate en la asamblea del grupo de consumo, porque que claro, que es que esa zona, que los regadíos, que el Ebro por esa zona, que si está muy contaminado, que si no sé qué, igual aunque no tenga el sello, está muy contaminado, aunque no eche pesticidas, porque el agua del río, patatín, patatán. Bueno, pues les mandas un email o vas y les ves y hablas con ellos y te explican y te cuentan. Y al final, una de dos, o te fías de la gente y das un poco de margen para que puedan hacer las cosas bien, porque ves que sale de ellos en intentar hacerlo lo mejor posible, o si no te vas al sello. Y el sello, bueno, pues también sabemos todos que el sello no siempre lleva verdad, ¿no? Que llenan dos papeles y en el papel está muy bien, pero luego en casa. Entonces, bueno, pues nosotros básicamente funcionamos así, nos organizamos mucho a través de internet, porque como llevo una vez cada 6 meses, pues nos resulta más fácil. Luego las asambleas son muy caóticas, porque además, eso, como casi todo lo que traemos no viene de Asturias, pues nos juntamos con otros grupos de consumo para hacer los pedidos, para que venga todo en los mismos camiones y todo llegue a la vez y que no haya 500 camiones entrando y saliendo para 10 grupos de consumo, sino como agrupar todo, ¿no? Y tenemos asambleas muy caóticas, las hacíamos en el Arco, a partir de ahora las vamos a empezar a hacer aquí en la Madreña, porque los productos llegan al Arco y supongo que conoceréis la trastienda del Arco, que como esta sala, la mitad de esto. Entonces estás ahí entre sacos de arroz, sacos de lentejas, 50 personas, recoge el pedido, discute de cambios de productores o de quién se reparte la gestión de no sé qué producto, y es una locura. Entonces ahora estamos a ver si cambiamos un poco el sistema y lo hacemos de otra forma. Yo creo que en general los grupos de consumo funcionan muy bien. O sea que para los productores son un apoyo muy importante. Te dan garantías, te dan apoyos. en algunos sitios incluso el grupo de consumo apoya físicamente al productor. O sea, que yo sé de grupos que van y ayudan a cosechar. Que muchas veces, pues, pasamos que cosas agradecen, ¿no? Si yo soy un pesado mayor y plantas patates y lo tienes que sacar todo tú, porque a tu grupo de consumo le hace mucha ilusión que se haga toda a mano y tú, pues, no puedes, pues, oye. Eso también acerca a la gente mucho al campo, ¿no? Y hace que, no sé, que, bueno, nuestro grupo de consumo es eso, somos todos bastante rurales, pero en grupos de consumo más urbanos, donde la gente no es muy consciente de que, pues, las cosas van en unas épocas del año y requieren X trabajos y tal y cual, pues como que la gente eso lo ve más, ¿no? Que no puedes tener tomates en enero y no puedes, yo qué sé, esperar que por estar echando ahí horas en el campo y deslomando, que las cosas salgan, pues los patates salgan a 50 céntimos el kilo como encuentras en el supermercado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es una forma de consumir muchísimo más responsable que el ir al Arco o al Mercadona y al local. Y desde luego aporta más a muchos niveles, ¿no? Conoces las idiosincrasias de cada uno y te acerca más, pues eso, a la tierra, así en general. Ya, gracias, ¿no? Vale. Pues nada, voy a dar al compañero Moisés, que también eso, y es como un rapa que trabaja con una raza autóctona, un hombre de la Chistur Celta, y bueno, a comentar un poco de su experiencia. Bueno, yo voy a empezar falando un poquinho así en clave económica e depois quero hacer algo así un pouco máis distendido que todos participemos. En clave económica voy a falar un poquinho de Gochas Cruz Celta, pero moi pouco. Quero generalizar un pouco, porque, bueno, como ye son os xornais de Iucha Campesina, pois pues non ciñeron a máis sino a abrir el abanico, ¿no? Todo lo amplio que se pueda. Bueno, así, por decirlo así, en eso, ¿no? En clave económica, la recuperación de las razas autóctones, ya lo falaba el compañero de la casina, y dotar al campo de una, cada raza autóctona, y una nueva oportunidad de negocio para el campo. Y un producto diferenciado, suele ser un producto exclusivo de la zona, o sea, económicamente, a nivel de producto, y un producto que en clave de marketing y lo mejor, lo más deseado, ¿no? Por cualquiera, ¿no? Alguien que pueda lanzar un producto al mercado de máxima calidad, diferenciado y exclusivo, y la panacea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar esa oportunidad. Y una oportunidad de negocio, la casina, otra el gochu, otra la xalda, y son oportunidades económicas para el campo, ¿no? Económicamente también se precisen ayudas el campo. Yo soy contrario a los subsidios agrarios, ¿no? Soy contrario a las subvenciones. Yo creo que un producto tiene que valorarse por lo que vale. No, si tiene ayudas a la producción, eso ya es engañoso porque varía el precio final. Entonces, vamos a ver, les ayudes, en ningún momento yo considero que tienen que ir al producto. Si tienen que ir, pues eso, enfocáis pues a una inversión inicial. Bueno, hay diversos canales que hay ayudas para meterse en el campo y tal, que no de acuerdo del todo, pero que bueno, que no me parecen mal, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, a la administración teníamos que decir pues ayudes para los cierres de finques que estamos hablando, porque bueno, hay ciertos problemas, y por ejemplo en los criadores de gocho Astur Celta, para nosotros lo suyo sería poder tener los gochos en los montes, que hay castañeos y carballares por ahí a tope, ¿no? Entonces están desaprovechándose, no están produciendo nada, entonces para nosotros eso ya era el ideal. ¿Qué pasa? si tienes que amortizar un cierre de una tarea con la venta de descargables, con el margen que te queda en el gochu, que nosotros estamos hablando más o menos de que en un año por un gochu queden 30, 50 y 70 euros, haciendo la alimentación como se debe hacer, teniendo libre y todo eso, como lo pedimos, y sabiendo que es si el cuento la lechera, si lo conocéis, pues es si el cuento la lechera, o sea, si te queden de 50 a 70 euros por gochu vivo, que te llega al final, si te muere un gochu por camino, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Contando con eso, sabes que no amortices una inversión de un cierre, no la amortices. Entonces, pero ese ya oye, pero donde tendrían que venir un poco les ayudes, ¿no? Dotar a los a la gente del campo, pues dotarlos de la infraestructura para pa poder, pues para que puedan ser competitivos, ¿no? Después, necesitamos por parte de la administración una apuesta clara por los mercados que tenemos con los que podamos salir, porque no tenemos mataderos para pa aves y conejos, por ejemplo, aquí no tenemos. No tenemos mataderos que sean específicos para las razas autóctones y muchas veces los canales son distintos, son de distinta manera, está todo tan industrializado, tan mecanizado, que les muestres canales a la hora de pasar por el sitio donde tienen que pasar para la matacía, pues o no entren, o no les enganchen bien, o no. Y eso siempre repercute en que al final pues tenemos que pagar o distintos precios o llegar a convenios de otra manera, o que los canales son tratados no como se debiera, ¿no? Entonces necesitamos de la administración pues eso, una apuesta por el nuestro mercado, de nuestro producto autóctono, y que de verdad dotaren la infraestructura al campesín y o sea, al productor, y que dotaren de infraestructura pues a Asturias para pa poder apostar por eso, por esa serie de productos, ¿no? Después yo creo que falta también una apuesta clara por la elaboración propia, porque podamos también arriesgar o meternos los productores a elaborar, igual que hay mil races de vino en La Rioja o un mogollón de yagares. Pues, y hay también un mogollón de chacineres haciendo chorizo y más o menos sale todo salante, pues eso, dotar para que todos pudiésemos elaborar pues leche, carne, pues lo que tenemos, ¿no? Y para poder sacarlo al mercado con marcas propias o como sea, ir buscándose la vida, ¿no? Después ya, haciendo ya un receso y un inciso, ya acabé de hablar del gocho asturceta y vamos a hablar de campo, ¿no? Entonces yo traía aquí unas cosas, por ejemplo, para pasarlo así, para que veáis un poquito, no sé, de lo que yo capaz, no sé, los conocimientos y la sabiduría, pues veis algo más seguro, de así que venimos trayendo de antes los campesinos, ¿no? La gente que, pues sí, porque, bueno, que pasamos también aquí más cosas, herramientas así viejas, por ahí, para que veáis que, o sea, la gente del campo, yo ayer, voy a repetir un poco, ¿no? Los que tuvisteis aquí ayer, pues eso, ¿no? Yo ayer decía que necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos ayuda para poner en valor, para poner en valor al campesino, ¿no? Para poner en valor el campo asturiano, y para que de una vez por todas, pues, empecemos a valorar a la gente del campo como se merece, ¿no? Que y yo creo que necesitamos, pues bueno, una reeducación social donde empecemos a, pues, no sé, a valorar y conservar, mantener y, no sé, todos estos conocimientos que se están perdiendo en las últimas dos o tres generaciones y que para qué van a acabar, ¿no? Que, o sea, con la próxima o con la siguiente a esta, que parece que van a acabar, ¿no? No sé, ¿cómo deciros ni por dónde empezar? Yo, no sé, ¿podemos levantar la mano los que sepamos de aquí esfollar un cordero? ¿O un conejo? ¿O pelar una gallina? No sea dando un susto, ¿eh? Yo qué sé, hay cosas como eso, en qué época del año se corten los mangos para la ferramienta, hay, no sé, no, yo creo que, verás, no sé, yo, vosotros cuánto estaríais dispuestos a pagar por una berrona, un turullo de esos. Y algo que, a lo mejor, nada, ¿no? Porque... De mí, ¿no? A lo mejor nada, ¿no? Porque eso no tiene valor. Al final está ahí en una sebe y cortes, ¿no? Y una corteza y un palo y un... O sea, y esas cosas así, yo digo... Pues, de fresno o de castaño también, ¿no? Y enteréme por un vecino que también se hacía de oreo. Pero yo de oreo no sabía que se hacía, la verdad. Bueno, no sé, eso... yo quedé flipando porque un día estando en un museo de la Gaita, resulta que veo allí que esto está considerado como un instrumento que viene desde el Neolítico. O sea, eso va a pasar, y a mí enseñóme mi pueblo. Y ahí pueblo había un montón de gente que lo hacía y aprendente y tal. O sea, va pasando de generación en generación, como, no sé, como si fuera el Padre Nuestro desde que se inventó, tal, va pasando y pasando y pasando. Y ahora llega el momento que al desvincularse con este salto generacional, con este, no sé, ¿no? Que parece que estamos separándonos tanto del campo, pues que todo eso va a menos, piérdese y acábase. Entonces, campo no es solo campo, el campo es cultura, el campo es, o sea, vamos a ver, el campo hay que defenderlo mientras comamos, porque lo necesitamos para comer, nada más que eso. O sea, si tenemos pensado seguir comiendo, tenemos que ser activos y participativos en la lucha campesina, porque al final necesitamos a los campesinos. Entonces, no sé cómo trae aquí un montón de cosas escritas, lo que pasa es que estas cosas toquenme la fibra y pongo nervioso y después al final del día se me toma, no sé, pero dónde empezar. Pero bueno, yo creo que eso, precisamos sumar, hay que implicar la lucha campesina a todo el mundo. Yo, eso, ayer también me refería a que el campesino, pues ye, o en todo el mundo, está considerado, y es la clase social más baja que hay, más baja que un campesino, pues bueno, a veces eso, yo ayer decía, tenemos, si, llegaron los emigrantes, y entonces parece que, bueno, que salvamos, o tenemos los gitanos, y parece que tal, pero al final si miramos en cualquier sociedad del mundo, la clase más baja, la clase prove, suele ser siempre la clase, o sea, la gente del campo, la gente rural, ¿no? Y eso, y una pena, hay que cambiarlo, porque al final ya el sector primario son los que nos dan de comer. Entonces, no sé, yo veo tan claro como eso, creo que, o sea, no solo, y eso, y el guardián de la sabiduría de antaño sabe hacer de la piedra pan, que no sé quién decía ayer de John Seymour, pues eso tralo en el libro, esa frase, sabe hacer de la piedra pan, de la madera física, y es catenador del equilibrio, observador de los ritmos naturales, y es el único de los nuestros días que todavía vive en contacto con el cosmos, porque, o sea, al final, y así, obligate a ser planta o a ser animal, y al final vives con eso, ¿no? Entonces yo creo que eso, que un campesín que es físico, místico, científico, y es una parte tan importante del paisaje, que no tenemos que desear que se pierda, tenemos que defender a muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Hay muchos años ya que se va renegando de toda esta cultura, ¿no? Sobre todo aquí en Asturias, pues venimos renegando. Al final, sabemos que es una cultura, los que os atreváis, los que queráis, meteos en el campo, o los que venís del campo o venimos del campo, sabemos, y los que queréis empezar, que el campo y algo muy sacrificado. Si nos comparamos, el agravio comparativo con cualquier otro sector, con cualquier otra profesión, y es grandísimo, el tiempo que inviertes, bueno, y es pues como una forma de vida, muy sacrificada, pero y una forma de vida, y es distinto, porque vives de otra manera, tengo otras satisfacciones que no son mundanas, pero tengo otra serie de satisfacciones, y... Pero bueno, tiene una serie de sacrificios muy importantes que en el mundo actual, este que vivimos en el primer mundo, Pues eso, comparativamente, ye muy... ye muy menos, ¿no? Un restar así muy probache, ¿no? Entonces yo quería acabar ya, pues bueno, diciéndoos un poquitín también que bueno, que voy en el presente aquí, sabemos quién somos y si miramos para atrás, buscamos de dónde venimos, al final la mayoría, aquí en Asturias, ¿no? Pues los nuestros antepasados, la mayoría, si miramos de dónde venimos, al final venimos prácticamente todos del campo, ¿no? Entonces, no sé, con esto ya, pues eso, si eso preguntámonos un poco más adelante, a ver, ¿a dónde vamos, no? Y no sé, yo creo que... Va, pues si quieres hacer alguna preguntina, levanté la manina y vamos tomando tu no palabra. Ah, por romper un poco el hielo, mira, hay aquí gente, dos compañeros de grupo de consumo, y yo trabajo con ellos. Sabéis un poco que los grupos de consumo también por la filosofía, o bueno, no sé, por la filosofía o por los orígenes, están muy lejos del movimiento vegetariano. Entonces, bueno, ellos no son un caso especial, de hecho quería grabarlos incluso a la TPA porque llamó la atención que hubiese un grupo de consumo que consumía. Yo trabajo con ellos, y fue con ellos un poco como... empezamos a mover un poco el tema de la comercialización directa y tal, porque si a lo mejor es complicado en el tema de la oveja, que son 10 kilos, en el tema de los terneros, que estamos hablando de 100, 130, 40, 150 kilos cada, y un poco más complicado. Entonces lo que hacemos, que os expliquen ellos un poco como tomen ellos un poco del proceso productivo. Ver, nosotros somos el grupo de consumo que se forma en la semiente, y bueno, hay un poco una mezcla. No tenemos tanta gente que sea rural, hay alguna persona, Begoña, que es un productora para ramas y demás, que digamos que es un poco la que más estaba metida en lo que era grupo de consumo. Y luego el resto, pues a lo mejor tuvimos, somos de medio aldea, pero bajados a la Felguera, de Entrego y demás, y no abandonaste un poco lo de los vuelos, a lo mejor tienes un poco huertuca, a veces que se te da, pues que no. Y empezamos a formar el grupo de consumo, pues un poco buscando eso. Comer más sano y hacer algo para que no se abandonase el campo, ¿eh? Para que realmente el que prospera tuviera el mínimo de dignidad y una cierta seguridad. Entroncamos pues con una moza de Vane Montalieres, que por ejemplo empezaba con invernaderos, había quedado en los invernaderos y a mí me gustó mucho la primera idea que el grupo consumo lo que pretendíamos era garantizar un mínimo de consumo para que ella tuviera cierta seguridad. Y una de las cosas que a la larga, pues por cómo fue la crisis e incluso las previsiones que no te salen siempre bien en la oferta, pues eso no la estamos manteniendo al 100%, pero bueno, seguimos en contacto y demás. Y en conferencias un poquitín como esto, pues conocimos a Tony y no llegué que seamos carnívoros, la mayoría somos omnívoros. hay gente vegetariana, hay veganos y demás, y entonces lo que contábamos pues un poquitín en la lógica esa de lo más cercano, lo más saludable y que el productor realmente ganase más y a nosotros nos saliese por lo menos más sano y de no ser más barato, por lo menos no más caro, pues entramos en eso. Uno de los problemas que tuvimos en el grupo de consumo, que todavía hay, y va un poquitín casi por edades, pues yo convencer a la gente del grupo de consumo no hay una tienda. Vale, pues llegate, hay gente que se te apunta y lo quiero tanto, tal, tal. Y suelta, sálete un poco heavy y decir, es que te toca ir aquí. Hombre, hay cosas que nos fuimos repartiendo, pues para hacerlo de Tony, cae el cajón que teníamos que ir al matadero y echar una mano en hacer los bloques. Y bueno, la primera vez pues sí, que vas un poco acojonado porque yo acordábame de llevar los hiatos de mi abuela y el matadero pues era un sitio muy lujoso. Olía y de todo. Y la verdad es que como está ahora, bueno, sigue estando muerto, pero parece el house. O sea, no ve sangre por ningún lado y los tíos están con unos gorros de colorinos que pasen eso, los del quirófano. No deja de ser haber matado a un animal, ciertamente, pero bueno, sería un poco hipócrita y decir que me gusta un filete y no quiero ver el siato muerto. No hay que, la hipocresía, por lo menos, el autoengaño no tiene que permanecer, ¿no? O ante juzgar determinadas actitudes, Yo creo que si cada uno sea responsable en lo máximo posible de aquello que come y de cómo conseguirlo, llegar a responsable está bien. Sentirse culpable dependerá de las creencias de cada uno. Y entonces, bueno, por ese lado yo creo que yo chocaba a estos, poco menos que el bien de creer, no sé, que salimos a cazar o algo así. Por lo menos que lo gusta el doctor. O, y entonces, bueno, pues por ese lado la cosa va funcionando, vamos tirando, ahora estamos pendientes de a ver si conseguimos sacar como para dos lotes. Y claro, tienes eso, jugar con contacto directo con Tony. Yo doy clase y fuimos a ver un poquitín lo que comentabas tú de lo de confianza. Nosotros en cualquier productor lo que dijimos es que tenía que dejarnos aparecer por allí cuando nos diera la gana. O sea, que lo de tener el certificado no nos importaba, pero que alguien nos engañe y eche insecticidas o prehistoria, pues que sí. Y recuerdo haber visitado la instalación de Tony con la familia, subimos todo el grupo y demás. Yo doy Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente y la mejor conferencia que me dieron jamás sobre desarrollo sostenible la tiene ahí arriba. De hecho, voy a intentar negociar, por volverte la pelota, que si me toca dar la clase otro año, una la ves tú ahí arriba, con los guajes. O sea, porque no oye la imagen esta de, ah, qué guapo campo, hey, y tal. No, no, yo oí cosas de estar leyéndoles y estar viéndolo allí. ¿Por qué drenes el prado? ¿Por qué no concentres las fuentes? ¿Por qué las vacas tienen que salir pastilados? ¿Por qué el padre, que vamos, el hijo de mi padre, que a mi padre le gustó la escopeta, y decirte por qué dejes fresnos y quites la falla o por qué guardes el avellano, realmente hay una forma de vida. Y ahí enlazo con lo que dice este compañero. Si alguien quiere volver al campo o toda la historia, sobre todo si tienes animales, no saben que hay sábados y domingos. Y luego está eso, que tienes el agobio de que lo que se necesite, cuando se necesite. Tienes que aprender a disfrutar a ratos sueltos, pero también tienes la historia que no eres esclavo 8 horas, que ahora ya no son 8, pueden ser 12 a 14. ¿Eh? Y que de alguna manera al vender tu tiempo también vendes una parte de tu vida y quieras que no, la mercancía ahí es tú. Entonces, de alguna manera. Y a la de males, en una crisis, en el campo comes más tiempo que en la ciudad. ¿Qué vale más? ¿Una vaca pinta o una rosa? La pinta, ¿no? Eso es como los puñetazos. Depende de la vaca. Eso es como los puñetazos. Un dato un puñetazo y tirarte patas arriba y otro, dióte la risa. Depende de la vaca y depende del dueño. Hay vacas que valen millones y hay otras que valen. Ahora mismo los xatos de vaca pinta, yo creo que... Que te lo regalan. Que vas a paisano con 10 euros y lleves 5 y date unos besos para marchar y se pidas a comer y la de Dios. Sin embargo, la hembra de producción de láctea y tal, una pinta que tú dices, sigue cotizando bastante en bolsa, van dinero, sí. Lo que tienes que tener un poco en cuenta, tú eres muy joven y tal, pero la pinta vino a sustituir la vaca roja, que era la vaca original de aquí, que incorporó porque la vaca de mayor productividad y... Pero bueno, también tienes que tener referencia un poco en la situación en la que tenemos hoy la ganadería de leche en Asturias. Una situación un poco de quiebra técnica. Porque la vaca en realidad no tiene viabilidad en el contexto de Asturias. Venga, Nacho, ahí. Lo primero ya agradecer a la Yegra, ¿no? Que viniera por organizar una cosa tan interesante como esta, hablar de soberanía alimentaria. Porque estoy dándome cuenta también lo viejo que soy, ¿no? Y miro para Ansier, que es el que más cerca tengo. Ese que es su compañero. Y doyme cuenta que cuando se empezó a hablar de soberanía alimentaria, de estas cosas, de transgénicos, estoy acordándome cuando se empezaron las primeras movilizaciones, y estábamos hablando igual ahí 20 años o pereando, ¿no? Y curiosamente de aquella, igual que cuando vives fuera, salías fuera del reino de España y vives por ahí y conocías a gente que trabajaba, que eran labradores de la India, de otros sitios, que te falaban de la Revolución Verde y de toda la provitud que llevó por aquellos sitios cuando veníamos aquí y en tamaños de movilizaciones, pues no era precisamente la gente de los pueblos, ¿no?, que participaba en estas historias, sino que ya era un movimiento totalmente urbano. Principalmente alrededor de lo que era el movimiento ecologista, ¿no? Quien exercía en ese momento de vanguardia, quien más concienciado estaba aunque curiosamente no era gente que viviera en el campo ni trabajara en el campo, pero como bien dice Moisés, Asturias es un país eminentemente rural, y quien no, echando la vista atrás, todo el mundo fala de que el pueblo yes, aunque nacieres no hubiera, o aunque ya nacieres no hubiera sesión, o como se suele decir, no quille de hubio de toda la vida, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión importante. Otra cosa que me choca, ¿no? Y que también comentaba Moisés, que me pareció muy interesante la intervención. Cuando vas por los sitios del mundo, daste cuenta que la gente del campo, la gente labrador, y la gente evidentemente más pobre. Y en muchos sitios, la gente que está peleando por cambiarles cosas, por hacer la revolución o cambiarles cosas, ¿no? Y contrasta un poco con lo que comentaba el compañero de la vaca casina, ¿no? Mientras aquí él ve como un problema el minifundio, en otros sitios, con lo que se pelea allí con latifundio, lo que significa latifundio, lo que significa la posesión de la tierra en muy pocas manos, y que aquí, vuelvo a decir, en el Reino de España, en Asturias, vivimos en un minifundio, yo creo que por suerte, y que en otros sitios del Estado, como puede ser en Andalucía, la gente organízase precisamente contra el latifundio, ¿no? Yo creo que otra cosa que a mí choca. Otra tercera que me choca, que ye que choque me muches, que ye que cuando se fala del campo, cuando se fala de estas cosas, los sindicatos agrarios aquí no tienen ninguna presencia. No, parece ser que no tienen nada que decir, y yo pienso lo que más me preocupa, que ye que no tienen nada pensado en ello. Incluso no tienen ni un mínimo de solidaridad con otros movimientos labradores del resto del mundo que están quitando ellos la vida, ¿no? Yo el caso más concreto conozco, y el de Colombia, que están asesinando, pues seguramente acabarán de matar ahora de tarde a alguna persona que pelea allí, pues por la justicia social, por la reforma agraria, por lo que y el MST, que seguramente no, y el movimiento más importante que existe en América, y que el tema central y la reforma agraria y la posesión de la tierra y la soberanía alimentaria, que lo tiene muy trabajado y desde hay muchos años, ¿no? Lo que significa volver a la tierra, lo que significa ocupar la tierra y lo que significa la pertenencia a la tierra y lo que produces y cómo lo produces, ¿no? Pues parece que aquí la gente que trabaja en el campo, quitando excepciones, evidentemente, no sois quienes estáis aquí, pero parece que tampoco tiene nada que ver con ese mundo, no significa absolutamente nada. Y ya para acabar, otra cosa que me choca, y esto ya centrado en lo que es el territorio más próximo, a mí tocó vivir unos cuantos años con la gente vasco, y una cosa que me choca aquí, hablamos de soberanía, la soberanía podemos poner también, ¿no? El nombre soberanía, pero ellos podemos poner por ello otros muchos. A mí cae mirarme a los pies cuando queremos vender producto propio y te dicen ternera asturiana. O sea, cuando tú fales en vasco, la propia palabra, el label, ya te lo dice, el label y etiqueta, y ya te lo dice, ¿no? Cuando dicen label, esto y el label, o sea, que te lo dicen los chavales, o sea, esto y el marca, diciendo falando cualquier cosa, y el label. Aquí no. Aquí el idioma no significa nada. Aquí queremos vender producto, pero queremos ser más cazurros que los cazurros. Y no quiero ser faltoso. O sea, aquí decimos ternera asturiana, por favor, pero ¿quién dice ternera? Bueno, tienes otra marca que es Xeta Rosia, ¿eh? Sí, sí, vale. Por ejemplo. Sí, pero quiero decirte, pero... Que no compensa lo que no. Pero quiero decirte, pero eso, ¿quién marca también? Eso usase como propio, eso usase para vender el producto. ¿O qué significa esto, no? Porque eso también forma parte de la soberanía, eso también forma parte, aunque lo miremos de un punto de vista economicista, eso también vende, pero aquí parece ser que eso tampoco tiene ninguna importancia. Y eso, pues no sé, debe importarnos a muy pocas personas. A algunas sí que nos importa, ¿no? Pero no sé, son reflexiones que me vienen a la cabeza y que me aclaráis alguna. Tú aclaratelo de los sindicatos. Te rindió poco. Pero aclaratelo, como tú bien sabes. Si juntas a los asturianos, salen tres sindicatos y cinco partidos políticos. Pues exactamente igual. En Asturias deben haber como 8 sindicatos agrarios. No sé, porque creo que hubo una excepción todavía de Coac. Sí, nace uno todavía. Va poco, o sea que no te preocupes, que todavía habrá más sindicatos que campesinos en Asturias pronto. Y es un mal endémico que tenemos. Ni más ni menos. Yo creo que para los trabajadores pasa exactamente igual. Yo puedo contestar también al tema de la estructura de la propiedad, que creo que ya nos generó alguna disertación alguna vez. Más. Entré alguna vez. Vivimos en una sociedad en la que había tenido contacto con una familia o con una empresa rural que empezó, si vamos al tema de vacuno, exigiendo que tuvieses 10 cuaques, que tuvieses 20. Yo, cuando empecé a tomar conciencia con ello, quien tenía 20 vaques ya era un campesino acomodado. Pero ahora exigimos ahora mismo parámetros de 200. ¿Qué quiero decir? Pues esa exigencia económica, porque tú puedes gustarte uno, puede gustarte otro, pero la familia campesina lo que tiene que llegar ya a fin de mes como cualquier otra. con una estructura en la que la explotación tiene 16 hectáreas no puedes tener 200 vacas porque vas a depender de comprar el total de consumos intermedios al exterior. En eso, con eso era un poco lo que en el minifundio puede ser una ventaja, si tú piensas un poco en lo que decía Emilio, en una economía de subsistencia, pero una economía de subsistencia hoy indudablemente no podemos vivir nosotros, pudieron vivir nuestros abuelos o pudieron vivir tal. No, sería un poco recluir a la, entonces sí que es el campesinado, acabaría siendo un poco, por decirlo de alguna manera, la clase más baja de todas. Y yo respecto a esto de que campesinado, bueno, y la clase última, yo creo que también hay modelos en otros países que tenemos que mirar y que no perder de vista. Mismamente, si cruzamos los Pirineos, en Francia, la agricultura tiene un síntoma de prestigio social. Yo estoy refiriéndome al campesino, no al empresario agrario. Bueno, yo creo que ahí tenemos que diferenciar quién es empresario agrario y quién es campesino. Es que hay, yo creo, dos también cosas. El campesino viene de una cultura, que sí. Eso, como tú bien sabes, pues es lo que mamamos, y es el que sabe de todo. El que te arregla una madreña y te la fae, y te fae la chiblata y... En fin, más cosas, muchas más cosas, ya podía ser, tío. Pero el empresario agrario y un tío especializado en producir leche, en producir canales de carne, o al final el empresario trata a una vaca como una unidad de producción. Trata a la hectárea como una unidad territorial. No trata, o sea, y para un empresario agrario son números. Para los sindicatos, yo también pienso que los que valen para los sindicatos, los que ellos tienen, si aquí tuviésemos un montón de empresarios agrarios, igual teníamos representación de algún sindicato. En el tema de los latifundios y los minifundios, yo también un poco por buscar el término medio, entiendo la tu postura, porque y es verdad que la sociedad te exige pavir cada vez más animales, más producción, porque tienes menos margen, entonces al tener menos margen necesitas más producción para vivir igual. Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otra vez un agravio comparativo en el mercado. Nosotros aquí, con el territorio que tenemos, no podemos alcanzar esa producción para que el margen nos dé para vivir. Y el tema de la falta de tierra. Entonces, si tenemos que venir a comprar cereal o, en fin, cuestión, insumos exteriores, alfalfa, lo que sea, y eso y es lo que nos fae ahí salir al mercado con desventaja, desventaja con los demás. Y más en una región que estamos aquí en Asturias, que hablábamos ayer, que tiene una orografía, bueno, tiene muchísimo terreno de monte y de monte baixo, tiene muy poco terreno llano y arable, entonces al final el cereal tenemos que ir a comprarlo fuera, no podemos tampoco podemos criar vacas en las mismas condiciones que los de Valladolid, porque allí tienen la alfalfa y el cereal a la puerta de casa, traerlo por el trator. Entonces, un poquitín así por buscar ni uno ni otro, ¿no? Porque dame así a medio camino, ¿no? Por eso exigimos también muchas veces las compensaciones por alta montaña, ¿no? Por los desniveles que tengan tus concejos y demás, ¿no? No obstante, el tema de los pueblos y la situación, mirándolo como fecho social, yo creo que el primer insulto que aprende un guaje hoy en día es el aldeano. Le llama aldeano o aldeana a otros. Entonces, ahí empieza ya la batalla ya social. Aparte que las relaciones humanas en este país debe venir el Espíritu Santo en algún momento dado y forzarnos a ellas, ¿no? Porque evidentemente aprendemos logaritmos, yo en mi puta vida utilicé un logaritmo, pues sin embargo las relaciones humanas, que y lo que ya hice, al poco de nacer, ya con la comadrona y delante, pues de eso no aprendí. Entonces, lo primero que aprendo es un insulto, que llegue aldeano. Los pueblos llegamos a un punto que molesta, no el pueblo, el que vive en pueblo. Tengo visto casos de que el que vive en pueblo, de toda su vida, sus padres y sus abuelos, acaba siendo rechazado porque es el único que quedó con un vaques, porque mancha el pueblo, coño. Porque pasan los vaques por allí y caguen el pueblo. Este turismo rural que apareció, que de un primer momento fue una idea de este, vamos, vino con Pedro de Silva y demás, el tío era una ayuda a al campesino, que tenía una casa muy grande antes en las familias, porque la situación encima cambió, pasamos de un matriarcado y pasamos a este patriarcado con, encima echando a los fíos de casa con unas situaciones totalmente muy violentas, porque claro, la violencia capitalista y es lo que busca el romper esas señas sociales, esos lazos, para tener gente que trabaje en las ciudades, cuando me interesa los meto en la construcción, cuando no los mando para Alemania, cuando no se me suicidan tirándose por cualquier terraza o metiéndose una cuerda al pescuezo. Pero, ¿qué pasa con las situaciones en los pueblos? Pues es ni más ni menos, vienen miles y miles de millones, nunca hubo tanto dinero para el pueblo, tuvieron diciendo, con la boca así de grande. ¿Pero para quién fueron? Para que vivía en Oviedo, o en Sisión, o no sé dónde, y tenía una casa en Campocaso, o en cualquier sitio. Joder, entonces no valió para nada, tienen que pasar por Oviedo y tal. Y encima llegaban unos tíos totalmente a un sitio desconocido para ellos e implantan su cultura de tal manera que molesta el que tiene, el que vive como vivió toda su puta vida, ¿entiendes? Entonces hay un problema que acaba reventando los pueblos. Yo soy pesimista, yo creo que os quedan 10 años, 15 años o más, que muera esta última generación que tienen 80, 90 años y que tan fuertes de terminar los paisanos, ¿no? Y después, la supeditación del campo a la ciudad. Esto es así de fácil. ¿Quién necesita una autopista? Pues yo no la necesito. ¿Por qué me tiene que pasar por encima del pueblo? ¿O por qué me tiene que dejar el cementerio para la parte de allá de la autopista? Y yo, para mí, y una necesidad del sistema y el desarrollismo capitalista que tenemos, ni más ni menos. Pues tienes un concejo como Riosa, que le va a pasar un tren de alta velocidad y no tienen estación de tren. Nunca pasó un tren por Riosa. Y dices, pero bueno, esto y es ridículo. Que me vienes a destrozarme mis prados, mis montes, mi paisaje y mi forma de vida para que la ciudad tenga un tren muy rápido a Madrid. Coño, o sea, haber salido ayer, joder. También déjame en paz. Entonces, esa supeditación y es continua y voy a pasarte la línea de alta tensión por encima. Pero no, a ver, si tú necesitas y consumes mucha corriente eléctrica, ponte la térmica en el Parque San Francisco. ¿Para qué me vienes a mangar a mí? No una, cuatro térmicas, si el que lo consumes y es tú. Plántatelo en el campo San Francisco. Y esa supeditación continua del campesino y del campesinado y de los pueblos a la Civitas capitalista, que donde un día van a ponernos un embudo que deben estar ya a punto de facelo y tirarnos ya los medicamentos, los alimentos y todo eso por ahí para adelante, y por supuesto la cultura, la que ellos dicen. Yo no obstante, perdón, y ya acabo, que soy un rollo. Hay formas de acabar con esto. Volvamos a los mercados en los pueblos, volvamos. Claro, no va a mercar el que tiene allí la fruta que la va a comprar a la limerca. Hagamos una gasolina. Si no, vamos a comprar ya al paisanín o al chavalín, que hay chavales nuevos con huertes, y vamos a comprarlos a ellos, y ir allí, preguntarlos qué tal os va, y si necesiten algo. Bueno, pues hay esas relaciones humanas que tenéis, el mercado de grao, el mercado en la pola, el mercado tal, ir a buscar al auténtico y seguir ahí, porque si vamos a esa gente, van a seguir ahí, y vamos a hacer que sigan. Y los grupos de consumo lo mismo, también. Muchas veces tuvimos la discusión, yo también tenía un grupo de consumo. ¿Y qué compramos? ¿Ecológico? Digo, espera, vamos a comprar al chaval y vamos a ir educándolo para... Ya él más o menos va a hacer lo ecológico, aunque a veces agarre el babosín y vaya todo porque llegó para allá y comieron las lechugas y comieronlo todo y vaya día que vaya calderado el babosín. Pero vamos a ir educándolo y vamos a ir preparándolo para que tirar de él, que él siga allí, que forme una familia y que mantenerlo en ese sitio, porque si no, no nos vale para nada, ni más ni menos. En fin, bueno, sí. Ahora que, con esto, perdón. No, digo que ahora que dices lo de esta gente mayor de 80 años y no se queda en pueblo, claro, no sé si vos paez, digamos que estamos en un momento urgente de volver al pueblo para no perder esa cultura campesina que decía Moisés. Y tú volver al pueblo, nenu. Oh, y la sí, hostia, tú sabes sí. Lo lejos que está el suelo. Y es que yo creo, lo que dices tú de esa gente de 80 años, yo sé cosas a lo mejor que no tengo en la cabeza y en su momento no tuve interés porque porque a lo mejor mi iguala me lo repitieron 200.000 veces, pero ya que claro, yo estuve con ellos casi toda la vida. Entonces, tú si aterrices y preguntes a una persona mayor, pues dices tú, este paisano, ¿qué me dices? No se puede sacar nada de aquí. Claro, lo que falta ahí es familias. Hay cosas muy malas también, ¿eh? Hay cosas malas de criarse en familias de esa manera, ¿no? Pero, claro, lo que yo confío en que la gente, cuando vas viendo vídeos el otro día en YouTube de gente que va por ahí a que cogen un pueblo sin saber nada, al final si perseveras y estás allí, acabes llegando a las mismas conclusiones que llegaron esa gente que tiene 80 años. Date más trabajo, claro. Pero yo creo que acabarás llegando. Lo que pasa es que tampoco vamos a ser inocentes, porque ya te digo, si vas a un pueblo de Bocajarro y sí, viven allí dos paisanines o un paisano y os vas a preguntar, pues no vas a sacar nada. Hombre, algo saco. Hombre, algo sí, pero... A ver, yo soy urbanita de toda la vida. Y mis padres, y mis abuelos, y mis bisabuelos. O sea, yo nunca tuve pueblo. Y soy la primera de mi familia que va para el pueblo. Y igual que yo, conozco bastante gente. Sí, y además se da una peculiaridad que llegue en Asturias, está volviendo para el pueblo gente que no llega aquí. Que hay mucha gente de otros sitios que viene de fuera y que viene para el pueblo a Asturias. Y sí, vas buscando conocimiento y preguntas al vecino y preguntas a no sé quién. Pero a ver, seamos realistas. A ver, lo primero, tiene que gustarte. Si no, imposible. La mayoría volvemos para el pueblo y empezamos por la huertina para nosotros y con aspiraciones a ir a más y poder producir como para vender o intercambiar o lo que sea. Pero empiezas muy poco a poco, porque estás aprendiendo. Y en Asturias, pues eso, no es ya solo el trabajo de campo que requiera muchas horas. Y que aquí no es ni me aguanta ni creciente, es pudiente cuando te deja tiempo. Y hay días que eches, yo qué sé, 16 horas currando y hay semanas que es que tienes que salir y no puedes. Y tienes que trabajar la tierra y un barrizal, no hay Dios. Entonces, hacerse a eso, si te gusta está muy bien, pero si no lo tienes muy claro, y aparte ya de eso, o sea, cuando marches para el pueblo, los apoyos que hay a nivel infraestructural es que son mínimos, pero mínimos, mínimos. O sea, la gente que se plantea ahora volver para el pueblo, ya gente más o menos de mi edad, muchos de ellos con críos, llegas, la escuela rural no existe, o es una mierda, tienes que desplazarte todos los días para llevar agua al colegio. Cuando digo que es una mierda, quiero decir que los profesores son interinos, que cambian año a año, la educación no le da una continuidad a los críos, está totalmente alejada del entorno, los tienen ahí metidos en la clase, no saben para nada, no ven lo que tienen alrededor, o lo sacas tú cuando acaba la clase para que vean, para que conozcan, para que se muevan, o si no, no hay nada. O sea, que no llega el decir, es que hay que volver al pueblo, no, y es que hay que replantearse cómo llega el pueblo en sí mismo. Y si se quiere quedar ahí, ¿en qué condiciones se queda? ¿Y qué apoyo se dan? Y aún así, pueblos muy cercanos a centros, a ciudades como Oviedo, Avilés, Mieres y tal, la gente marcha igual. Aunque tenga 5 minutos de la escuela, marchen a la ciudad. Encántanos la ciudad. Pero somos víctimas de una moda también. Sí, porque yo tengo claro ahora mismo que hay pueblos en Asturias que por accesibilidad, porque queden por encima de la hora, porque de acceso a los centros de trabajo y tal, no son viables. Pero hay otros muchísimos que son viables, que las condiciones de vida son muchísimo mejores en cuanto a saludabilidad y tal, y en cuanto a su autosuficiencia. Porque es que tenemos que plantearnos, vale, trabajo en el campo y un trabajo duro, un trabajo costoso, pero a ver, ¿qué nos está ofreciendo el mercado laboral? ¿Qué está ofreciendo el mercado laboral a gente incluso con formación o con tal? Es que tenemos que ir cambiando el chip y ir abandonando de que el que quiera quedar aquí tiene que plantearse otro tipo de vida y otro tipo de autonomía. Aquí ya no vale pensar ni en Onosa, ni en Sidesa, tenemos que ir pensando en otro tal. Que pregunten a quien trabaja en el comercio, porque allí de sola no trabajan porque porque están debajo de un tejado, si no trabajan más que solo sol. Entonces, bueno, yo creo que tampoco se puede pintar como que todo es muy fácil en los pueblos, pero yo sigo defendiendo de que en la actual situación de crisis hay un espacio de oportunidades. Siempre y cuando facilitemos a la gente los mínimos, lo que hablamos de servicios, lo que comentó él, una infraestructura, para poder desarrollar allí el modo de vida. En Asturias el 7% de la superficie concentra el 70% de la población. Ese modelo muy a corto plazo va a caer, porque la ciudad ni te genera trabajo ni te genera ningún tipo de seguridad. Vemos incluso con el tema de la propiedad y el tema de los socios hipotecarios. Ese modelo, yo no sé si soy optimista, sé que tiene un corto recorrido y un reequilibrio territorial, yo pienso que sea lo que nos queda, y más en una región como esta. En la Pinta, por ejemplo, en tu concejo, ¿cuántos sois ganaderos? Bueno, yo participo en la, ya os lo dije, en la economía comunal, pero no soy ganadero. De la Pinta, precisamente en la Viana, este año fue el año que más incorporaciones hubo de jóvenes agricultores. Hubo, no sé si 20 chavales que empezaron con la explotación que hubiesen dejado las generaciones pasadas. Porque era gente que venía retornado de la construcción, gente que venía de tal, y es que no, el que quiera vivir aquí no nos va a quedar a otra. Y yo pienso que no es que no nos va a quedar otra, y es que puede ser un modelo de desarrollo territorial, siempre y cuando lo tengan claro los que dirigen. La lógica de la globalización tiene esos males de competir. O competir mucho y muy barato, o competir diferenciado. Y en Asturias podemos competir por diferenciación, porque tenemos unas razas autóctonas de puta madre, que no lo decimos nosotros porque somos productores, porque te lo dice el Slow Food, te lo dicen los mejores cocineros que hay, y tenemos una marca territorial, una imagen de territorio de calidad medioambiental detrás que te ayuda a vender. Pero eso es lo primero que tienen que creer, que está tomando las decisiones por encima de eso. Y el problema que del territorio, ¿no? De que el 78% de la población se concentra en cuatro núcleos y que no se da solo aquí. Y es que luego tú miras a escala nacional y es lo mismo. Que pongan la térmica o el ciclo combinado en el Parque San Francisco, joder, que los pongan en Madrid, que estamos aquí suministrando para capital. Pero es que ya así a todos los niveles, es que luego miras a nivel mundial. Y la gran mayoría de lo que se produce en los países tercermundistas viene para los ricos. O sea, y es siempre así, a todos los niveles. Entonces, sí, y es muy insostenible. Pero el pasillo por donde va a petar primero. Pero la insostenibilidad hasta ahora era una cosa que oímos insostenibilidad y bueno, pensabas en el cambio climático. O sea, pero la sostenibilidad es que ahora ya a nivel de guau. Yo creo que en el tema de la ciudad, joder, todos estamos viendo el desarrollo de gente joven y tal, el nivel de enfermedades crónicas que hay en la ciudad, que no interesa poner en manifiesto. El tema de cánceres, de enfermedades cardiovasculares, que van ligadas al ritmo de vida y a los consumos alimenticios que hay en la ciudad. Yo en eso sí lo tengo claro, que las condiciones de vida que ofrece el medio rural respecto a la ciudad son mucho más saludables y hoy incluso yo creo que hay más oportunidades. Incluso tú, si quieres arrancar un negocio en el medio rural, hoy cuentes con ayudas. En la ciudad no cuentes con casi ningún tipo de ayuda. En eso sí soy un poco más optimista. Que necesitamos, ante todo, un cambio de mentalidad. Porque lo que decía, no me acuerdo el nombre, el compañero de la cosa, seguimos identificando en España y en Asturias los lugares con el atraso. Y joder, yo me asomo un poco a algún país de Europa, Francia, que lo tenemos a otra esquina. Y no hay así, joder. Y atajándote. No es que sean empresarios rurales. Yo tuve compañeros, alguna compañera que vino de Erasmus aquí a Oviedo y seguían teniendo la explotación familiar y seguían manteniendo la tradición porque eso ya era un distintivo social. Y aquí no, aquí sigue siendo un poco como algo peyorativo, como estar en el campo porque no queda otra. En Francia tenemos un sindicato único de campesinos y pone quita gobiernos, ¿no? Sí. Son 30 y pico millones de campesinos con sus familias. O sea, son supone que quiten gobierno sin ningún problema. Y ocuparon hace 30 años un territorio militar y ahí están produciendo dentro del territorio militar como ocupa. Sí, no lo mueven de ahí, claro, pero sí, sí. Hay preguntas por aquí, Iván, de ahí. Sí, no, yo quería hacer primero como una pequeña reflexión con lo que vamos viendo estos días y con lo que estáis comentando ahora. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que decía Rodelón, con que hay que volver para el pueblo. Lo que para volver para el pueblo, cualquiera que haya vivido allí o que viva, sabe los problemas que hay. Sorprendió mucho lo que acabas de comentar, que para Viana que se hayan incorporado 20 chavales. Yo estaba echando cuentas de mi pueblo, explotaciones ganaderes y un pueblo pequeño, pero antes que todo, prácticamente todo el mundo vive ahí, en un pueblo de Ribesella. Hay dos chavales que empezaron también últimamente, en los últimos años, que son más o menos de la misma edad, que vienen rebotados de la construcción, pero son los únicos. Pero todos los prados, todas las casas están siendo ocupadas, por lo que decían, por veraneantes, vendiéronse finques, construyese muchísimo y una zona costera. Claro, que hay una zona que tiene muchas particularidades, que está al servicio un poco de los vascos totalmente. Claro. De la ciudad. Empiezan a hacer urbanización. Sí, sí, sí. Claro, donde sí, de los pueblos no vienen arriba de sí, sí, perdón, ya te digo, el urbanismo en los pueblos tenía que ser un porcentaje sobre lo que aumenta de vivienda a un pueblo. Porque hay casos de que de chavales que se casen y tal, y funden un tal y quieren fallar la casa y no pueden. Sin embargo, en el pueblo de al lado, están una urbanización ahí de su puta madre, ¿no? Tenía que ser por ley. Perdón, tira. Sí. Y nada, eso, inflate el precio del suelo, empieza, no puedes comparar por el precio del suelo si lo vas a dedicar por una explotación ganadera o agrícola con lo que es la especulación urbanística. Y luego, por ejemplo, el monte que era comunal, aparte que no se para ahora con una autopista, pásanos por medio, hay que ir al pueblo de más allá para poder pasar por bajo un túnel para poder llevar al ganado, y es que no puedes rozarse, no digo mal, es que la gente iba a rozar al monte, estaba el monte limpio, subiese a ganar y esto coto ya. No puedes quemarlo tú, no puedes desrozarlo, no pides que te lo desbrocen, tardan no sé cuantísimo. Sí, sí. Son tus problemas, ¿no? No hay que queramos o no, o sea, hay que ahora mismo está montado para que la gente marche. O sea, y es muy complicado, salvo por eso, por las redes de consumo, redes alternativas que podamos crear alternativo al sistema, y es muy complicado. Que funcione como está montado, porque está montado precisamente para lo contrario. Entonces, yo creo que lo que falta ahí precisamente eso, recuperar no solo la soberanía alimentaria, sino la soberanía, que lo hablábamos ayer también, de que sea la gente del pueblo la que gestione el monte del pueblo, y los comunales y todo, y que si hay mucha cotoya y hay que limpiar para que se pueda meter el ganado allá, que se pueda meter el ganado allá, que no te digan el ayuntamiento, el principado, que mi madre sea, a partir de ahora soy yo el dueño de esto y voy a ponerte una política medioambiental de no sé qué, que al final el monte no está ni para subir allá caminando, ni con ganado, ni con... Sí, uno de los problemas, yo siempre he incidido en el mismo problema, el problema que tiene el medio rural, el problema de las tres, y un problema de estructura. Tenemos explotaciones pequeñas, el gran recurso que hay el monte comunal, que en origen era propiedad de los pueblos, y por un proceso que arranca en el siglo XIX fue mutando a los ayuntamientos, se acabó en manos de los indios que se tomen en la capital, tenemos en manos muertes, igual que cuando hubo la desamortización. Y si no hay un cambio estructural, si la actividad económica no es viable en los pueblos, tú no puedes proponer a la gente, ni puedes invitar a la gente que vuelva, porque para que vuelva a malvivir, que se quede malviviendo, ha sido otra que va a tener más servicios por lo menos. Entonces, sí, yo comparto contigo que sería un tema vital. Y el 50% de la superficie de Asturias es lo que son montes comunales. No hay una cifra baladí. Hay que reordenar y tendrá que haber partes que tengan que quedar sin tocar, pero habrá otras partes que tengamos que roturar y que poner en práctica y poner en explotación. El problema será de quién pase la propiedad y qué se va a hacer con esos montes cuando esos vecinos parroquias desaparezcan. El modelo es muy fácil. Contratos de cesión vista a 30 años a gente que se quiere incorporar a la actividad y que quiera explotarlo sosteniblemente. Sosteniblemente, y no es nada. Ya se hizo en el occidente de Asturias, cuando Jesús Arango, que fue cuando se hizo algo con medianamente cabeza en Asturias, y están ahí funcionando. Y tenemos las explotaciones de carne más competitivas que hay en la corriente cantábrica, en base a pastos. Allí yo, que veíamos del centro, cuando fui allí, vi y dije, hostia, 20 hectáreas en una pieza, ¿cómo puede ser esto? Pues eso eran terrenos que en su día, por la mala gestión de Licona, se dejaron a monte, se dejaron a pino, quemaron ni pinos ni nada, eran auténticos brezales, que se rotularon, que se pusieron en práctica, que permite vivir a la gente con unos mínimos de garantía, con unos mínimos de sostenibilidad. Porque el problema del acceso a la tierra en Asturias, aunque nos parezca que hay tierra por todos los lados, deja de ser dificultoso. Si tú quieres montar una explotación, estamos hablando de que la hectárea de terreno está en torno a 9.000 euros de media. Eso sin caer en un sitio como el oriente de Asturias, donde hay presiones de otros factores exteriores, tema de inmobiliaria, tema de tal. Entonces, claro, si queremos que la gente arranque, si queremos tener una producción segura, que sabemos que son alimentos que se generan al lado de casa, el problema de la tierra, aunque nos parezca que en Asturias te la regalen, como se suele decir, te regalen lo que no quiere nadie. El que quiera montar una explotación, una familia que quiera vivir del campo con unos mínimos de garantía, tiene que hacer una inversión inicial que no pueda acometer, ni más ni menos. Ligado a esto que es que decido cuando intervine, quería hacer una entrada. Modelos de gestión así más, eso, más ancestral, los concellos abiertos, o ahora hay, suéname, pero no conozco cómo funcionan los juntas ganaderes o cosas de este. ¿Qué tipo de modelos para gestionar estas cosas? ¿Cómo lo veis? ¿Lo viable? Este modelo del que hablaba es de, son cooperativas de pastos. También en su día fue, son cooperativas, y el modelo cooperativo que está ahí en su día y están funcionando. Y también lo que decía Ángel de Mano, aquí en Asturias el asociacionismo y como mínimo difícil. Dependiendo en dónde y quién y tal, puede haber más cultura, más tradición y hay un poquitín más de tal, pero suele ser, aquí tendemos a ir por libre, más que nada, y siempre, o sea, hay muchos casos que funcionen y debería haber muchísimos más. Pero bueno, somos bastante reacios, igual que estaban hablando antes de Andalucía, igual que si vas a la cultura de Andalucía y el cooperativismo funciona de otra manera, aquí somos un poco así. Mira, en el oriente de Asturias, hablando de cooperativismo y de gestión parroquial, tienes un ejemplo que quizás sea un poco el paradigma de todo el norte de España, que viene Porrúa. Porrúa, que sabes que, bueno, es un pueblo que bien demográficamente, culturalmente, tiene una potencial cultural de la Virgen, con un museo etnográfico, una banda de gaitas que reconocía a nivel casi internacional, funciona en torno a la casita, tengo mucha relación con esta gente, tiene una cooperativa de producción ecológica del Río Astur y tiene unos derechos ancestrales que siguen manteniendo con una junta de pastos en el fuera y funciona bien, siguen tomando las decisiones en consejo abierto. Y si eso en Porrúa se puede, fijo que en otras partes de Asturias se puede. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La debilidad demográfica de los pueblos no solo es en cantidad, sino en calidad. Quiero decir, en Porrúa esto surge porque hay una base demográfica joven, con ganas de tirar por lo de ellos y con ganas de apostar por lo de ellos. En la mayor parte de la realidad de los pueblos es que chavales jóvenes hay uno, o dos, o tres. Entonces ahí a lo mejor en esos pueblos lo que tenemos que pensar y no volver a gestionar a nivel de parroquia, sino a nivel de concejo o incluso a nivel de mancomunidad, yéndonos un poco más lejos. Pero hay modelos, el de Porrúa, por ejemplo, hay un modelo de, que yo siempre lo pongo como ejemplo, de libro, de explotaciones viables, explotaciones con una raza autóctona, de comercialización, tiene un técnico expresamente en la cooperativa dedicado a la comercialización y a que os lleve el papeleo a los ganaderos, y esos son los modelos, con participación en la gestión del espacio propio. Y hay modelos. Yo creo que hay modelos. Además, hay un modelo que llama la atención porque resiste en una zona de mucha presión. De presión inmobiliaria, de presión de todos los tipos. Bueno, tú conoces mejor que yo la zona de Llanes y todo lo que se cuece ahí. Y llama la atención cómo resiste. Hicieron oposición a la hora del Plan General de Ordenación Urbana porque querían que edificaran y tal, querían recalificar y ellos quisieron seguir manteniendo como suelo agrario. Yo creo, cuando ves estos ejemplos en este mar de descontento general, son los que te hacen pensar un poco en el aliento y de que otro mundo rural es posible. Y yo siempre lo recomiendo que cualquiera que quiera arrancar o que quiera empezar, que mire a Porrúa. Un ejemplo de tradición cultural y apuesta de futuro. ¿Y ya? Bueno, fue un compañero por gasolina, ¿eh? Estamos a punto de volver al siglo XXI. Y cosa de 5 minutitos nada más, pero tampoco nos pasará nada. Y bueno, yo quería hacer un par de reflexiones que igual salieron ya, porque con este rollo... ¿Qué pones esto? Me dio tuve un poco de... O sea, me parece muy, muy sorprendente y es como el modelo de ganadero y gallego en Asturias cambió completamente. Como antes, pues todos teníamos unos vuelos que el que menos tenía una vaca y un par de xatos, o dos xatos y una vaca cuando tocara, y como ahora las explotaciones, como comentaba el compañero antes, son de 100, de 100 cabezas, de ciento y pico cabezas para arriba, una cosa que a mí, con la visión que tengo familiar, y era, bueno, y una cosa de ser absolutamente rico en cuanto a ganado. Y bueno, como lo que pasó ayer de una producción que igual era más de subsistencia, en la que la gente pues trabajaba en una fábrica o tenía otro oficio y les va que tienen un complemento, efectivamente, como el caso de mi abuelo, que trabajaba en una fábrica en Yugones y hacía madreñes y a la vez segaba pegado si podía y tenía, pues trataba con vaques un poco y tal, y era un complemento, ¿no? Y cómo cambió eso completamente, ¿no? La influencia que tiene pues el modelo neoliberal de la UE, que de mientras una montonera de años, que no fueron tantos, mandó pasturíes una carrapota de perres a cambio de saniciar los sectores productivos asturianos, el sector primario, el secundario prácticamente completamente, y aboca a un país como el nuestro, al turismo rural y a poner cafés y cacharros por la noche a la gente mozo, con mucha suerte, eso ahora mismo con mucha suerte. Y a los museos. Y a los museos. Y es decir, al final llegó como la novela del parque temático, ¿no? Aquella famosa novela en Asturias. Entonces, en este momento en que pues desde sectores populares y tal, está saliendo el tema de poner al servicio de la gente pues la cuestión de la energía o otro tipo de sectores productivos, muy poca gente fala de poner al servicio de la gente que está pasando fame y tal, pues la riqueza agroalimentaria de Asturias, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, parece igual que lle una cosa increíble que haya más casas que personas y gente sin casa, pues lle también muy chocante que haya gente pasando fame cuando Asturias es un país en el que bueno, pues aunque se pasara muy mal históricamente, pues hay capacidad técnica y pues biológica para producir, ¿no? Y después, pues eso, en ese sentido de poner al servicio de las personas este modelo productivo, pues la importancia de la identidad del asociacionismo. Comentaban antes Nacho el tema vasco, ¿no? como reflejo de esa cuestión. Y jolín, y es que aquí muchas veces despreciamos directamente lo de aquí, suponiendo que llegue peor, mucho más, bueno, mucho menos cool, ¿dónde va a parar? Somos los primeros provincianos que después eso tiene unas consecuencias, ¿no? Y por último, una cuestión que yo creo que también es importante, ¿no? Este tipo de modelo tiene que ir a crear redes locales y a más a quiero decir, yo creo que desde el ganado autóctono y tal hay que tender mucho más a ser posible al pequeño comercio frente a entrar en las grandes multinacionales de la comida, ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que tal como tal tema tendríamos que entamar a volver a repensar en el pequeño comercio, en los grupos de consumo y en las redes de solidaridad mutua entre las personas, joder, que estamos aquí mucho más cerca y que funcione muy bien, por lo que cuenta todo el mundo y todas las experiencias que se comenten, ¿no? Y por último, bueno, por hacer una reflexión así tal como dos mundos que son en paralelo el mismo, que cuando hablamos de ganadería, como, retomando un poco lo que comentaba Aixel, como a un paisano que era antes tenía, que decía, un pueblo nuestro que tuviera un par de vaques y era un aldeano y prácticamente alguien del que en la ciudad podía ser objeto de risión, pues quiero decir, contrasta con el concepto que me parece importante de empresario ganadero y taurín, que al final se dedica a la cría de bichos, pues bueno, pues para lo que sabemos, para torturarlos en una plaza de toros, y cómo ellos refugian el concepto de campo y cómo lo cambien, y al final acaben siendo los empresarios, ¿no? Para que veamos hasta qué punto y es verdad lo que comenta Echelón y cómo ellos intenten separarse del mundo rural y de tal y pasar a ser los señoritos, ¿no? Los señoritos del campo. Parece una novela de Miguel Delibes y el pelo chapatera se ha combinado y estas cosas. Pero bueno, son más bien reflexiones que... Y los guapos que son. ¿Alguna pregunta más para ahí? Sí. Yo, como, así como reflexión final, yo veo, a ver, como dos caminos que tendrían que dejarse claros, por lo menos desde la ganadería que pretenda ser sostenible. Si la ganadería pretende ser sostenible, entrar en esa especie de carrera en la que si yo no tengo 200 cabezas, no tengo nada, es allí para entrar en el mercado que ellos quieren. Y para esa ni hay tierra, ni la habrá, y cerraréis el paso a otra gente que quiera llegar al campo. Y la otra, que yo creo que ya la que se supone que estamos decidiendo aquí, sería un poco en el plan de desarrollo sostenible, que no significa ser aldeano, ni prove, ni nada por el estilo, sino tener una calidad de vida y tener un trabajo y un... En este caso no hay un sueldo. Algo justo a cambio. Entonces esa vía yo creo que pasa por no ser esa ganadería intensiva, ni el número de cabezas, ni en la cantidad de tierra, y servir en menos recorrido, depender menos del petróleo, ya sea porque te hagan los piensos, porque te los traigan, porque tengas que comercializarlo o porque dais cancha a los intermediarios, y obligatoriamente pasa por las redes más cercanas. Da igual que sean grupos de consumo, que en el propio pueblo, que cosas en común. Tampoco podemos quedarnos en que sea solo una agricultura y una ganadería tradicional. Las cosas que se mantienen por tradición son porque funcionan. No hay ningún refrán que sea falso, completo por lo menos no, y ni ninguna costumbre que se mantenga si resulta que te sale mal. Y eso son las tradiciones, pero tan cosas que están por descubrir. Y en cuanto a la gestión de, o lo lacra que podíamos tener por el lado del minifundio, y la idea de el asturiano de aldea, que estuvo muy ligado a la supervivencia y a estar denostado por todos los que llegaban de fuera como de listos, también está la parte que cualquier gente que llegue de fuera y quiera sentarse en un pueblo, hostia, lo que piden, ¿eh? O sea, el rollo de van a venir de fuera, decime a mí qué coño hay que hacer aquí, yo que soy de aquí, tengo, vamos, mejor mamado y dame vergüenza un mogollón de veces. Como decíamos alguna vez que nos llega la semente gente de fuera que quiere buscar un proyecto, para acá se abandonan los demás, aquí puede estar abandonado, perdido a alguien. Y porque no se puede meter un pañuelo para la tumba. Y eso es una realidad que tenemos en los pueblos, que se están perdiendo probablemente por la desconfianza, porque hay gente muy mayor y porque se siente infeccionada, de alguna manera. Y también hay cosas que tenemos, como dice este chaval de aquí, pero que quieren tradiciones y quieren encontrar eso. Por ejemplo, las estaferias, las andeches y demás. Yo, la aldea nuestra, conseguimos que se ya quedaran dos nada más y ahora seremos 8 o 9, pero de los 8 o 9 hay 4 o 5 de chalés. Y cuando ellos dices simplemente hicimos nosotros la cadena y metimos el agua, fue por lo que llegaron ellos. Cuando ellos dices, oye, que tenemos que ir juntos al ayuntamiento a hacer un escrito, va solo. Y esos son de ciudades, esos de papeles saben. Y yo qué sé, más historias, ver cosas de otros lados. Yo, de los vascos, una cosa que aluciné. Y que el turismo rural, y es que te fueran a ayudar a la hierba. O sea, que tú llegabas a un sitio y viste gente que había pagado por vivir el verano como la gente allí en el campo, pero estaba participando de verdad en ir a la hierba, que hubiera ganado y tal, y encima pagaba. Pues a ver, eso no tan mal. Y en los arribes del Duero, todos los apartamentos de turismo rural que había cerca de los arribes del Duero, la forma de presentarse y de publicitarse de cara a la gente que quería asentarse, y es que cada cuántos animales de razas autóctonas tenían a mano. Entonces la gente casi pagaba tanto porque la casa tuviera chimenea o un jacuzzi, porque tuviera bueyes de no sé qué raza o el burro zamorano no sé cuánto, que lo pudieran tocar. No hay una broma. O sea, precisamente las razas autóctonas que aquí les miramos como explotación, allí habían llevado poco menos que a mascota. Pero funcionaba. Funcionaba por un negocio que era ajeno a lo que era el campo en sí. Entonces, bueno, pues hay muchas cosas por ver y por aprender. Pero yo quería sobre todo dejar claro eso, que si queremos una ganadería que sea saludable, que nos abastezca y demás, hay que tener muy claro cuál de los dos caminos escogemos. El de la cantidad y el de sean terrenos, sean cabezas de ganado, y el modelo capitalista que te va a exprimir, te va a poner los precios y vas a estar como si tuvieras un sueldo y sin horario. Y el otro modelo no es necesariamente volver a ser un aldeano y economía de subsistencia, sino que hay que buscar lo nuevo, las redes que hay que tener. Falta más cambiar la sociedad. Y el medio rural es más jodido que el urbano. Bastante más jodido. Porque parece que te opones a la tradición. ¿Nos guste o no? ¿Alguien más queréis? No, yo comentaba un poquitín así la historia del campo asturiano de hace 200 años. Para acá, pues más o menos, para que veas cómo evolucionó. Y nada, los paisanos, ¿qué vais a contar a un paisano? Pues, mándate a la mierda. A ver, empezamos primero la dictadura de Primo Rivera. Cuando la UGT se sumó a la dictadura, dijo que había que meter el toro, que había que reconvertir todo a la pardo alpina. Que yo lo que llamamos la ratina. Todavía hay cruces por ahí, todavía echaba un shiatu con el color del ratín. Y es la pardo alpina de Suiza, me parece que ya. Entonces se metieron aquí, bum, bum, bum, bum, bum, toros a destajo, todo era inseminación, porque claro, eso da una pasta a la Virgen. Digamos, no, esto ahora no es así. Ahora ya estamos hablando del siglo pasado, a principios, hay que ir a producir leche. Aquí hay unos pastos de miedo y la Virgen, pum, pum, pum, pum, pum, a acatar la vaca como yocos. De repente, no, vamos a ver que las races nuestras, coño, qué casualidad que la carreñana, que ya la vaca de... ya el mismo fenotipo que la casina, pero ya de la zona de Carreño, de pastizal más... De los valles, exactamente. Más saludable, bueno, más saludable no, pero más tranquilo, un clima menos tal, ¿no? Hay que arrancarlo como la casina. Y más actitud cárnica. Hostia, pues mira, y joder, la segunda, en relación consumo, kilos. Entonces, claro, los paisanos ya no saben a qué atenerse. Porque dicen, bueno, tenía la segunda mejor del mundo. Me dices que meta la ratina. Luego que no, que la vaca sea esta. Que ahora que no, que los... Los pastos que tienes están cojonudos para producir leche y agua, que es lo que necesitan, no, eso tiene que ser en Andalucía. Y esto se vivió, es un proceso que en el campo, claro, si no tienes la cabeza en tu sitio, acabes medio lloriado. ¿Por qué no? Hostia, ¿cientos en la luz? Acabes medio lloriado. Vendimos las razas autóctonas, acabamos con ellas. No, que hay que meter los culones, las ovejas culonas. No, que la cabra es la pirenaica. Bueno, no, la murciana que lleva blanca, que la ves muy bien. Joder, y es que fue continuamente bim, bam, bim, bam, bim, bam. Y claro, ¿cómo está el campo ahora? Ha lloviado, chiflado de la cabeza. Sí, porque ahora mismo, haciendo un poco de lo que hablasteis ayer, si pegues un peinado por encima un poco de la reforma de la PAC, sea un lavado de imagen o no, les dices que van ahora, van otra vez a razas autóctones, a adaptación al cambio climático, al mismo que exigiste que tuviese 200 vacas en una nave, ahora mandes y que les tenga por bienestar animal, aire libre en producción ecológica, y claro, el campesinado está totalmente descontrolado. Y ahora dime la niña, sin trabajo, ¿en qué me meto? 300 xaldes, 400 xaldes. Espera, 400 xaldes, déjame ver los cálculos que fai esta xente ahora, que son un OGM. Un OGM es una unidad de ganado mayor, o sea, una vaca y una OGM, por encima, tolle, el UCAL o no sé qué, y tienes que aprendértelo, porque un día suéltate la consejera, ¿cuántas OGMs tienes? Y igual ir a darles una hostia, y no sales ya más, porque ¿qué me llamo esta tía? El ovino, una OGM, o sea, una vaca son 7 ovejas, y una OGM es una hectárea. Entonces tú tienes que ir a acorde con todas estas historias. Da igual los procesos, que sean buenos, que sean los prados, que den más, que den menos, que tengas monte, que no tengas. Entonces, claro, 300 ovejas, los cálculos que hacemos nosotros son 10 xaldes por hectárea, no 7, porque claro, ellos calculan con una oveja que pesa... Sin de la hierba de bolsillo. Entonces, claro, nosotros tenemos calculado 10, pero claro, 300 son 30 hectáreas. ¿De dónde coño sacamos 30 hectáreas en lotes, en morfín, que son, bueno, lo más grande que debe haber debe ser una hectárea? Entonces necesitas 30 praos, 30 praos para cerrar, 30 praos con agua, 30 praos con cuadra, 30 praos con infraestructura, pues, imposible. Y un remolque y la de Dios es Dios. Y días de 26 horas, o de 28, es imposible. Y después también, yo también un poco por seguir al lío con esto, creo que también en el pueblo ahora, aparte de todo esto, existe una gran desconfianza por el de fuera. Yo que nací ahí, soy del pueblo de toda la vida, o sea, viví el proceso de llegar gente de fuera, pues unos de la ciudad, otros no, otros que vuelven al pueblo, y ¿qué pasa? Pero un yaula, siete de los ovelles, pues el otro tiene el perro suelto, no sé qué, una pila de ovelles, problemas, porque no mata al perro, porque no sé qué más, tal. Por otro lado, no puedo escuchar porque, hostia, levantome el sábado por la mañana, vaya tufo, hay mosques y cáganme las vacas por delante de casa, y hay cencerros en el prado al pie, y bueno, o sea, eso que os voy a contar, y que en un pueblo tú oyes el cencerro, pero como estás acostumbrado desde guaje ya no lo oyes. Y, o sea, oíslo cuando te interesa oírlo, porque dices, ¿dónde tendré el ganado? Entonces oyes el cencerro, si no, no lo oyes. O sea, hay otra serie de cosas, el silo, el cuchu, todo eso, pues huélete el silo a las 5 de la tarde, a las 11 de la mañana, porque sabes que están cebando. Y el cuchu, pues huélete cuando sabes que ahora en la época plantales patates y tal, pues huele a cuchu por todos lados. Pero, o sea, no sé, yo, esas cosas a mí gustenme, porque, hostia, huele a cuchu, hay vida, ¿no? Hay movimiento, estoy, no sé, que se está haciendo comida. Pero para la mayoría de la gente no. Entonces hay que, pues, no sé, ponerse el pellejo de esos paisanos y cuando un cuando vamos para el pueblo, pues no, tenemos... Yo refería a la gente que quiere volver al campo. No al tío que compró una casa porque la atiende segunda vivienda, ¿no? Sino gente que te llega diciendo sí, que incluso quiere que... alquilar praos o gente incluso que se... Bueno, ya, y que también incluso hay veces que lo ven como competencia, el como vacío hasta que marche. Y es que bueno, ahí sí, sí. Va, pero si lo ven currante, no. No, eso sí, hay un proceso, sí. Yo creo que hay un proceso. Y dentro de los pueblos, en cada pueblo, tampoco un poco ahí hacía referencia al clan, a la tribu. Y dentro de los pueblos funciona todavía eso, ¿eh? El tema clan, el tema. No, no, eso, pues soy yo. Sí, sí. Pues la tierra soy yo. Sí, sí. La tierra soy yo y yo a tal plan. Tienes que. Para entrar ahí tienes que demostrar durante tiempo, si no, no entres. Lo que te claro es que no todo el mundo lleva bueno. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Estos tíos igual sí que son del pueblo. No, hay una traba importante ahí, sí. Pero hay de que se está cayendo la casa, como muchas casas, y prefieren que se caiga antes de que vaya a vivir. Prefieren que se caiga. Buscar una casa, un sitio para vivir de hecho, y no puedes. O hay 14 hermanos para la herencia, o... O dicen que en este prado haces un chalet de tres plantas, yo, paisano, yo quiero claro, un prado. Eso otra. El chalet, eso, y es cosa tuya. Están con el chalet todavía que no cambiaron el chiste. ¿Quiere que todo el mundo llegue? Esa desconfianza igual también puede venir por lo que decíamos antes del concepto aldeano. No, que se tiene como una defensa... Si sabes que el tema era de Anu, pues cuando te viene uno de fuera dices, este, a ver qué piensa de mí o de lo típico. Piensa que soy tonto y además. Sí, sí. Eso y también, eso, que un desastre. La mayoría de gente igual que conoció que fue al pueblo, no viven a trabajar, viven a copiar, a ver aquello y a pasar el fin de semana. O igual estamos acostumbrados a esa actitud que no es positiva hacia ellos y se vean como a la defensiva. Eso que decías de la casa, pasó a mí un caso ahí en Quirós. Estábamos buscando una casa y tal, y wow, guapísima, ¿eh? Tenía un corraleto abajo terrible para meter ganado y tal, bueno, lo que estabas mirando, la casa ya era en forma guapa. Y bueno, ¿cuánto me pides? Y dice, bueno, como somos 6 hermanos, 6 millones, y yo, ah, ¿sabéis que no eres 12 o 20? O sea, para que era más bonita, que yo era... Y pedirte por una casa que está cayendo, sí, sí. Pues 3 millones de pesetes. Sí, sí, sí. Está cayendo la casa. Yo doyte medio millón de pesetes porque no vale, no está. No. Al día siguiente la casa estaba en suelo. Sí. O sea, ni comen ni de eso. Eso perjudicó mucho también el fenómeno de la segunda residencia, claro. Ociosa, por decirlo de alguna manera. Un proceso de especulación rural brutal. Y eso va acompañado si hay una declaración de un parque natural por medio o cualquier marca de este nuevo que se sacó de la manga, eso complica mucho el tema. Pero entonces, ¿qué hace la gente que quiera...? Yo estoy en ese caso y ya van dos veces que me tiran para atrás por eso. Porque tal, y ahora estoy ahí en Gijón con una gente en Mareo y también una de alquiler, pero son 14 hermanos y que sí, que no, y lo de los chalés, que están con la idea de que van a venderlo por los chalés. Y se la bufa, se la pega. Mira, en otro sitio, porque otro sitio está mucho más barato. Está cayendo en picado. Sí, pero estás en todos lados igual, ¿eh? No, no, no. Lo mismo. Yo llevo tiempo buscando y es muy difícil. Es muy difícil. Y es muy difícil porque, a ver, partes de la base de que... Que nosotros no somos ricos, tío. O sea, a ver, yo tengo un presupuesto muy limitado. Y muy limitado hasta el punto de que cuando me planteo comprar algo para reformarlo, no algo donde vaya a entrar, porque algo donde vaya a entrar a vivir ya sé que no lo puedo pagar así de entrada. Entonces, tienes que pagar la reforma, el permiso de obras, el terreno, lo que tengas que invertir para montarte tú el tipo de explotación que quieras hacer. Tía, y es que no llegues, no hay manera. Y yo... Lo que está claro, que lo que llegue en Asturias así planning... Y cerca del centro y es muy caro. Pero ni planín. O sea, yo miré cosas pindies como para decir, bueno, nada, me dedico a la manzana de sidra y recojo todo lo que venga para abajo. Claro, va a vender, va a venderte una chinga ahí algo en la abuela. Sí. Yo no voy a vender nada porque nada tengo. Pero, yo creo que hay varios factores que te estás poniendo arriba a la mesa y yo creo que es interesante analizar, ¿no? Uno, y el tema de la especulación urbanística. Yo creo que ahí hay un tema, la gente está muy maleado. Sobremanera en determinadas zonas, estoy fartuco de discutir, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, atopar terreno en la costa, la Mariña, donde está el fenómeno del turismo, está el fenómeno de la segunda residencia, que ir allá de Bacandas a topar terreno. Eso es una cosa, ya la primera evidencia. Luego yo creo que hay otro factor que hay que tener en cuenta, y yo eso, como soy del pueblo, un otro, y el factor sentimental. Yo creo que a veces, aparte de que sean 6 hermanos y piden 6 millones de pesetas, yo creo que hay un factor afectivo que los que somos del pueblo vemos, y yo veo con mi padre. Mi padre piensa que lo deban mucho, pero ya que la casa donde él nació, no ibas a decir que no vale. Pero ya que se está cayendo. No, no, bueno, sí, que caiga lo que era, pero digo, el factor afectivo. También Asturias está en base y para mí significa mucho. Quiero decir, y que hay cuestiones sentimentales, hay cuestiones afectivas que están en la cabeza de la gente. Y esas funciones. Yo soy del Oviedo tan segunda vez. Y no puedo discutir con los del barrio, soy del Oviedo, no soy del Oviedo. Quiero decir. ¿Pero prefieres que se mantenga el Oviedo o que se...? No, lo que te quiero decir es que... Sí, que sí, para, yo no entiendo eso, pero... Joder, no, pero que para esa persona, pero que para esa persona desprendese de eso, y una historia que... No sé, yo digo no, porque lo veo y porque lo vivo. Y mi padre si no capaz necesita. De decir que lo del vecino no lo vale, pero lo de él sí. Pues o sea, que las compras es experimento. Bueno, yo voy por este caso, de pedir lo que sabes que no te van a dar para no venderlo. Quiero decirte, yo falo de primera persona, que son factores. Que no voy a ponerme a que decirte, cada historia existe, pero te digo que no desprecies esa idea de lo que significa para una persona. Yo un poco... Ese es determinado, es como, si yo me... A mí costaría, y yo sé que hay otra gente que lo hace, a mí un prao puede no tener significado, pero para mí eso significa más que me den 1 millón de pesetas, porque hicimos 1 millón de pesetas, pero un coche cuesta 3. Y si queréis discutimos lo que valen los coches. No, claro, y que a veces el terreno, la tierra... Lo que tiene un valor sentimental de lo que tú comes, damos un precio y abulta no es muy caro. Y hay otras cosas que no nos lo abulta. Yo no cambio un coche por una cosa que costaron a los abuelos míos, a los bisabuelos míos, conseguir. Quiero decir, yo, ¿eh? Pero si la pusiéramos... Pero si la tienes perdida. No, a ver. Y que tampoco sucede, ni se alquila. Hay casos... Voy a acabar ya con esto, yo miro, que hay casos de todo, que hay gente que sí que te arrienda los prados, que ya lo comenté, que hay gente que te deja que lleves los prados, que luego eso no puede servir, lo que decimos, para tener determinado número de vaques, determinado número de ovejas, determinado número de cosas, para otras cosas sí que sirve. Hay gente, y esto fue lo que discutimos hace un año, que parecía que no había terreno, hay gente que hicieron, que está aquí, está organizándose y está montando cooperativas y está produciendo. Hay gente que en Sisión, habrá más especulación que en Sisión, está montando cooperativas y está produciendo. Claro, está produciendo, son labradores. No hay que tener ganado, que necesitas más terreno. Pero quiero deciros que experiencias hay, que hay cosas que yo todo eso sé lo porque soy de pueblo, pero que también hay otra serie de alternativas. Que hay cosas que hay que cambiar, evidentemente. El tema de los comunales, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el tema de por qué se está produciendo, o sea, por qué se está metiendo 10 de bueyes y 10 de bueyes y 10 de bueyes en ocalitos, en pinos, en muchas cosas. Evidentemente, eso hay que dar la vuelta. Pero somos putos. Y hay que dar la vuelta a todo eso, pero que también yo creo que hay cosas que les hay que ver con otra perspectiva. Una cosa que digo yo... ¿Te tienen para defender? Nada, yo acabo de comentar una cosa, Nacho, que iba a hablar, ¿eh? El tema de la madera, bueno, y parte del mundo rural, y parte de y otro sector productivo, que no fue falta... O sea, hay países en el norte de Europa que lleven una... Es decir, y la primera industria que tienen. Tú vas a Finlandia o a Suecia y el manejo de la madera y es bestial. No estamos hablando del tema de Amazonía, estamos hablando de países en los que se sema más de lo que se está cortando, ¿no? Y eso, bueno, pues y es también un sector productivo que aquí arramplaronnos con él y metieron los ocalitos para llevarlos para Navia a hacer papel. Y por cierto, para generar una cantidad de fuego en los montes como consecuencia de la especulación maderera y tal, bestial. Otra experiencia muy guapa y bueno, lo que se diera ya ahí una cantidad de años, el tema de las concentraciones parcelarias en la zona de la casa, por ejemplo la zona de Navia, Tapia, toda esta zona de Perí, que tienen unas cuantas experiencias, como decía Nacho, muy interesantes de cooperativas agroganaderas. Y por comentar también, y es verdad que es difícil como ganaderos disponer de prados y demás, es decir, pues mi abuelo tenía unos prados en Yugones y efectivamente siempre fue muy, muy receloso de arrendar. Siempre fue más de, quiero decir, de la cuestión de la hierba, de dejar la hierba. Que hay una cosa que yo también muy nueva, o sea, yo acuérdome cuando, y estoy tomando una visión personal de estar yo a la hierba, y un rapaz que estudiaba mines, tenía en casa un tractor y empacaba todo el verano para pagar la carrera y pagábala porque de aquella la hierba empacado y tal vendía. O sea, ahora tenemos que buscar para que te sigan el trao y con mucha suerte, si te desaveren. Por lo de desaverar, eso llega una cosa chulísima, digamos, que exige un esfuerzo sobrehumano y nadie quiere desaverar un trao. Los traos hay que ciegarse lo que está verde, verde, verde y punto, ¿no? Entonces, o sea, detrás de todo esto hay también muchos años y muchos años de cultura individualista, ¿no? De quién tenía más vaques, quién tenía más prados, quién velo de una manera muy competitiva y muy chumba, y nadie, absolutamente nadie, desde los gobiernos de este país, ni a nivel municipal ni a nivel autonómico, puso blimes para que la gente se pudiera agrupar y cooperativizar de una manera efectiva. Crear marques de calidad y dar dignidad al trabajo y sino en todo lo contrario. ¿Qué es eso? Hablando del arranque de las explotaciones, bueno, lo difícil que yo pienso ahora que siempre es lo mismo, pero lo más fácil para quien quisiera arrancar era que pusiesen los comunales a funcionar y hiciesen contratos de cesión. Eso era lo más fácil porque la talla. Yo creo que en torno a 6 o 9 mil euros que se mueven. Y no hablamos ya de hectárea tractorable de cara a agricultura. Entonces, bueno, yo pienso ahí que se debería formar un banco de tierras para que la gente que arranque pueda tirar de ello. Para las subvenciones de carne también te piden hectáreas, ¿no? Porque cuando para va a todo un hectáreas, hay un proceso de especulación, hay un sal también. Verás, yo era un poco al lío con lo que decía antes Nacho. Y con la dificultad que hay al acceso de la tierra por parte de familias que venimos de la tierra, yo voy a deciros lo que me adoctrinó mi abuela desde Guaje. Mi abuela desde Guaje siempre me contó. Mi abuelo y eran 18 hermanos, tienen tierra, los padres repartieron tierra, la mitad fueron a trabajar fuera, unos a Cuba, otros, bueno, las familias de antes, de primeros del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los que volvieron, porque bueno, unos murieron por fuera, otros se dieron la vida por ahí, pues los que volvieron, a la hora de partir quedaron con menos tierra. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuela siempre me inculcó, yo tuve dos fíos, tu abuelo y yo tuvimos toda la vida consiguiendo tierra, que es lo que nos da de comer y es lo que nos dio de comer a nosotros antiguamente. Entonces, nosotros tenemos que partir esto a partes iguales entre los dos. La lucha de ellos y dejar a los sus fíos lo mismo en cantidad que ellos dejamos a ellos. Entonces, la lucha de la vida de ellos tiene que ser conseguir el doble de terreno, si tienen dos fíos, como tuvieron mi padre y mi madre, para poder dejarnos a nosotros el mismo terreno que a ellos. Entonces, vamos a ver, yo con esa doctrina, y es la misma que yo estoy transmitiendo a los mis tíos, yo, si lo necesito de verdad, venderé terreno, si no, ahí se muere conmigo. De matu, o si lo uso, pues usándolo, y si no, de matu, y si no, cederé a alguien para que lo use, o en fin, habrá posibilidades, ¿no? Pero yo seguro que de la mi familia ese terreno no va a salir, a no ser que haya un caso de necesidad extrema. Otra cosa hay que digan los tus fíos, métete la tierra, el accesorio en el culo. Pues que me voy a Barcelona de aviador. Pues cuando yo muera, como lo que dice mi abuelo, cuando yo muera, faz poner lo que te salga los collares. Mientras tanto, ahí donde está, ahí está el hachazo generacional. Sí, te dicen, mete la accesoria y la tierra en el culo. Hombre, yo sobre los terrenos, aparte del tema sentimental, que ya es cierto, hay una cosa que veo yo, que es que la gente que tiene ahora 70 y pico años, 80 y pico años, pues tienen un sueldín, todos, y no lo necesiten, y a no ser que ellos vayas con mucho dinero, no lo van a vender. Cuando ahora yo estoy viendo, yo soy de la parte de Carreño, y estoy viendo familias que falta que empiecen a faltar los mayores y que se está empezando a vender. Y esperar un poco si queréis comprar, porque dentro de 2 o 3 años se va a empezar a regalar, ¿eh? Porque el banco no lo da. Y hay un hecho, una cosa muy importante para comprar una cosa, que el que venda quiera vender. Y de momento no quieren vender, porque no lo necesiten. Pueden permitirse eso. Cuando empiecen a necesitarlo, pues ya se venderá. Y una cosa que os quería decir también, ya que no, aparte de la problemática de ir a una zona rural, que los vecinos, que tal y cual, que es verdad, que hay complicaciones, el enemigo que tenéis, yo creo que no lo podéis, tenéis que definir muy bien el enemigo, que son las corporaciones alimentarias. Quiero decirte, está en ciernes la unión comercial entre Europa y Estados Unidos, que va a ser efectiva, que incluso va a haber unos tribunales, una gran empresa va a poder poner pleito a un Estado si en tanto que esa empresa empieza a hacer negocio el Estado cambia alguna regulación. Quiero deciros, las corporaciones alimentarias, cuando Zapatero se reunió con el IBEX 34, los 34 empresas, y como dice el otro, ¿quién manda en casa? Mingo Colasa. Esos son los que mandan. Las corporaciones, ¿qué quieren que...? Cuando veáis un anuncio de Campo Frío, es el tu enemigo. Quien dice eso, y es que había una película, que seguro que vosotros, que sois gente culta, más que yo, había una película como de los años 70 que era basada en el futuro, que comían todos krill, unos galletuques que luego se descubría que estaban hechos de gente. ¿Visteis esa película? Que no se por ahí, ¿eh? Sí, alguno la vio. Pues entonces, ahora lo que se trata es de que comamos todos lo mismo. Quiero decirte, yo tengo maíz de eso gordo de aquí, y el año pasado y 22 se me coló del vecino, y yo no sé cómo llegué. ¿De dónde lo trae y de dónde no? Ahora se tiende a comer todos igual, y no vos van a dar ninguna ventaja. Tácitamente se deja morir una cosa. Porque tú, yo en eso tengo una visión muy... Si no hay una iniciativa de un poder claro, algo que una, dejar a los particulares a su aire, a su libertad, al final ya poner todos los traves. Y eso acaba muriendo. Y los que manden ahora son las grandes corporaciones. Quiero decirte, tú comes unas galletas y las galletas llámense tal. Y bebes un refresco y se llama cual. Pero es que al final hay grupos de... Claro, yo estoy enterándome ahora. Por ejemplo, Nestlé, llévate galletes de tal, refrescos, hasta la Coca-Cola tiene un agua y tiene todo, claro. Toda esa alimentación masificada y va en contra vuestra, ese es vuestro enemigo. Yo veo. El nuestro, el de todos, el enemigo de la sociedad. Es el nuestro enemigo, el que está la comida en poder de, a nivel mundial, en poder de tres. Pero que son los mismos que tienen todo. Eso. Claro, que son los mismos que tienen todo. Tienen el agua, y los que os dedicáis a animales todavía. Pero lo de las semillas de la marinera, porque yo lo que os digo yo del maíz, que se haga mucho todo esto, tenemos que acortar, cuidar para mucho, ¿no? Como un santo con. Ventaste a la bicha. Es el enemigo, pero la calidad la tienen ellos. Y tardará mucho, pero acabarán ganando. Porque la gente ahora está comiendo mierda. Claro, bien más barato. Claro, pero tú no, hombre, tú no. Ah, nosotros, pero para eso tienen ellos sus medicinas. También les interesa que tengas alergias, porque enfermes, porque ya vamos más teniendo las medicinas. Entonces, con una pelota. Bueno, más de esas temas de la mentalidad. Que hay que tumbar, es lo que hay que tumbar. Ponemos punto final. Esto es para cobrar, ¿no? Esto es para cobrar. Ya, por ahí. Pasa a Liberbank, que te preguntes por mí. Ahí ya está. Preguntamos arriba, si no me entiendes. Oye, yo, verás, esos libros, esos de las recetas, hay tres, uno para la CSEBA, otro para la IEGRA y otro queda por ahí de consulta. Los otros, solo hay un ejemplar de cada para que queden de consulta por ahí. Y los piquiñinos, los folletos, esos piquiñinos, os podéis agarrar los que queráis. Y después del calendario, pues nada, lo mismo, hay pocos, pero para ponerlo por ahí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.